En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo, con Sergio Monforte. Al frente de la parte técnica, Silvia Casasola. En la codirección, hoy tenemos noche de tertulia, tertulia Zona Cero, con unos contenidos que intentaremos que sean apasionantes y que os encanten. Con Almadía Rosa Vientos podéis hacer cualquier comentario en Twitter, esa es nuestra etiqueta, con temas que en titulares os comentamos ya mismo. Hay mucha gente que está celebrando esta temporada, este sonido, esta música, esta canción con la que comenzamos cada uno de los programas, con la que os presentamos el sumario. Música que nos da energía, que nos da fuerza, y no es una impresión subjetiva, porque la ciencia está demostrando el poder de la música y cómo afecta a nuestro cerebro. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Así es, yo creo que todos tenemos una serie de canciones que al escucharlas otra vez después de muchos años nos recuerdan algo, ¿no? Bueno, pues ahora un nuevo estudio se ha centrado en qué parte del cerebro es la que activa esos recuerdos y la interrelación que tiene con las emociones que sentimos al escuchar esas notas musicales. Y a propósito de esta información, os pedimos vuestra colaboración, que nos mandéis, buscáis en YouTube, por ejemplo, el vídeo, y nos mandéis con Almadía Rosaviento, si queréis y si lo deseáis, aquellos temas que os dan fuerza, que os dan energía, que os traen muy buenos recuerdos. El efecto de la música en el cerebro, esta noche es uno de los temas de la tertulia Zona Cero. Nos situamos en un instituto, en los Estados Unidos, en donde pasan cosas extrañas que nos contará Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, la verdad es que estamos acostumbrados a que este tipo de lugares primero tengan sonidos como el que acaba de expulsar Manuel Carvallal de su boca, fenómenos paranormales auténticos, pero casi siempre cuando están abandonados, ¿no? Bueno, pues en este caso nos tenemos que ir a Idaho, donde se están investigando los fenómenos paranormales, no solo que están viviendo quienes estudian en este instituto, sino incluso están siendo registrados por las cámaras de seguridad. ¿Dónde has dicho, Lorenzo, que se produce el fenómeno? Idaho. Ajá. ¿Cómo se nota, eh? Eres de inglés, ¿no? Se nota, ¿verdad? Yo soy del francés, como la canción. Es un caso extraordinario, el caso del Redeshan. Llegó a los tribunales y ahora, 25 años después, hay una sentencia que algunos, Juan José Sánchez Oro, muy buenas, que algunos están hablando de esa sentencia judicial como una demostración de la existencia de los no identificados, de los ovnis. Sí, hoy lo que nos preguntamos es si los ovnis hacen daño, porque efectivamente ha habido una sentencia, por lo menos un dictamen, a través del cual la Asociación de Veteranos de los Estados Unidos ha decidido sufragar el tratamiento médico a un testigo ovni, a ese testigo que tú comentabas del caso Redeshan, el Roswell británico. Parece que le va a pagar el tratamiento cardíaco a este testigo, a este aviador de primera clase. Nos vamos a Egipto, uno de los países en los cuales se gestó y se pusieron los cimientos de la civilización moderna, gracias a una cultura fascinante en el pasado. Ahora se ha descubierto, Silvia Casasola, la tumba del guardián del dios Amón. El guardián, la tumba del dios Amón. Sí, fíjate, está la 18ª dinastía faraónica dando pues muchísimo que hablar, porque cada 2x3 están descubriendo restos arqueológicos y tumbas, y en esta ocasión es la del guardián de la puerta del dios Amón. Luego contaremos qué forma tiene, lo que mide y bueno, y cómo está, porque la verdad es que han encontrado unos restos que se conservan bastante bien. También estaremos y los saludaremos dentro de unos minutos en Canarias, José Gregorio González, autor de la Guía Mágica de Canarias, que se acaba de publicar en la editorial Luciérnaga y que dentro de unos días nos va a dar todos los detalles. Lleva a cabo con su organización un encuentro fantástico sobre el mundo del misterio, territorio del misterio, las Islas Canarias. Y además os hablaremos en El Buscador con Martín Espósito del Congreso Mundial de Móviles que se ha celebrado esta semana en Barcelona. Martín ha conversado con el periodista y humorista Álvaro Velasco, que ha estado allí. También os vamos a contar detalles sobre un asunto poco conocido pero muy trascendente. Es el TIP, es decir, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Se está ahora mismo gestando desde el año 2011 y posiblemente a finales de este año ya esté el texto definitivo. Para algunos dicen que es una forma de entregar nuestras vidas a las grandes multinacionales. Será en la sección Un Mundo Feliz. 2:12, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Bueno, pues ya estamos en la tertulia Zona Cero con el director de la revista Enigmas, que ya está en el kiosco, ¿verdad, José Lorenzo? Sí, señor. Ahí llevamos una semana y la verdad es que ha levantado bastantes suspicacias y bastante polémica el tema de portada por esto, bueno, pues ese reportaje de investigación en el que nos vamos al Vaticano para ver cuáles son esas cuatro puntas de lanza que parecen estar intentando acabar con la vida de un papa que, yo siempre lo digo, antes que papa es argentino, y parece ser que eso molesta mucho, ¿no? Y porque habla bastante, ¿eh? ¿Eh? Y habla bastante. Sí, sí, sí. Pero dice cosas importantes. Está diciendo cosas muy interesantes, entre otras, pues, lo que ya comentamos en su momento, ¿no? En ese viaje de Corea, regresando en su avión, cuando da la rueda de prensa, pues se marca, se desmarca con un titular tan sumamente contundente que está feliz con la popularidad, pero que de aquí a 3 años, pues, que eres consciente de que se va a la casa del padre. Bueno, pues todo esto ha hecho que se levanten muchas suspicacias y que en base a esto pues haya quien piense que tanto dentro del propio Vaticano, esa vieja curia que no está de acuerdo con lo que él defiende, como desde fuera, ¿no?, entre otros con ese Estado Islámico que lo pone a la cabeza de los cruzados, pues que un atentado contra el Papa, según dijo Le Nouvel Observateur, que es el bello también domino francés, que es ese periódico que hizo un reportaje verdaderamente fantástico hace unas semanas, pues en base a ese reportaje se llega a la conclusión de que cuidado, que estén preparados, que aunque la Santa Alianza y otros servicios secretos estén custodiando al Papa, hay que tener cuidado que los lobos grises, esos lobos solitarios, también están ahí intentando atentar. Y en ese instituto de Idaho, que antes nos has comentado al comienzo del programa, en el sumario, ¿qué es lo que dicen que pasa? ¿Y qué es lo que, según los testigos, y según las cámaras de seguridad y según otras cosas, podría estar sucediendo? Pues pasan cosas muy extrañas, ¿no? La verdad es que en este caso no solo nos guiamos por las percepciones que pueden tener los testigos, porque es un instituto en el que hoy en día hay niños, hay chicos que están estudiando, no solo las percepciones que transmiten ellos, ¿no? De, pues tanto, especialmente cuando cae la tarde, ¿no? De descensos bruscos de temperatura, incluso hay quien habla de agresiones de manos invisibles, especialmente en la zona de la cafetería. Es decir, ahí se están produciendo una serie de sucesos que a ellos, pues la verdad es que está haciendo que, de una forma u otra, se esté produciendo una huida en masa, ¿no? De este lugar, porque hay muchos jóvenes que no quieren seguir estudiando allí. La verdad es que, repasando un poco la historia de este tipo de casos, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones tanto de sanatorios, hemos hablado de viejos caserones, de castillos, pero de institutos, la verdad es que no es algo habitual, ¿no?, que se produzcan ese tipo de fenómenos. Y la verdad es que, repasando la casuística, pues me he encontrado con alguno verdaderamente interesante. Ahora voy a ahondar en la noticia, pero, por ejemplo, se han producido casi siempre ese tipo de fenómenos en lugares que ya estaban abandonados, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, que es el Colegio Asturiano que hay en el Valle de Turón, que fue deshabitado en el año 2006 y que al parecer y a decir de los testigos sufre de fenómenos absolutamente tremendos y verdaderamente violentos en su interior. No es extraño porque allí además los investigadores que se han acercado han determinado que durante la Guerra Civil fueron fusilados varios profesores religiosos y después además encarceló a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada de 8 meses a la que se interrogó de una forma bastante terrible, ¿no? Porque, bueno, se pretendía intentar localizar a su esposo, que era un célebre miliciano, y por esto fue torturada y asesinada en este mismo centro. Bueno, pues algunos investigadores, muy buenos investigadores, como son los compañeros del grupo asturiano, el grupo Gaipo, realizaron una interesantísima investigación en este lugar, donde al parecer, y siempre según los testigos, aquí sí tenemos que hablar de la palabra de los testigos, aparecían pues desde sombras extrañas durante la noche, se oían gritos, pasos, e incluso llegaron a grabar, gracias al infrarrojo de la cámara, varias esferas de tonalidades verdes que al parecer se dirigían directamente hacia la lente de esta cámara. Bueno, además se pudo determinar que gracias a esta investigación, bajo el suelo del asfalto que rodea una zona muy determinada de este colegio, pues hay una fosa común, ¿no? Y es curioso que en base a una investigación paranormal se haya descubierto de una forma de devolver la memoria, ¿no? Esa memoria olvidada de tanta gente que fue enterrada y tanta gente que sigue siendo buscada, ¿no? Bueno, pues en este caso ha ocurrido en un instituto, como os digo, que todavía se utiliza, ¿no?, para impartir clases. De hecho, más allá de las visiones o percepciones que tienen los alumnos, lo que ha llamado poderosamente la atención es el hecho de que las cámaras de vigilancia de este centro, el centro Pocatello se llama, en Idaho, pues han sido las que han registrado las supuestas presencias paranormales. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, de momento no estamos hablando ni de criaturas antropomorfas, ni de fantasmas, ni nada por el estilo que nos pueda venir a la imaginación. Lo que realmente se ve es que las luces se encienden y se apagan solas. Los testimonios principales son los de los guardias de seguridad que están allí durante la noche y que aseguran que el instituto, aparte de estar monitorizado, aparte de tener sensores de movimiento para evitar que nadie se cuele allí y robe, pues aparte de eso también está siendo grabado, ¿no? Y en esas grabaciones se observa cómo las luces, indistintamente, de igual que sea la 1 o las 3 de la mañana, siempre de madrugada, se encienden y se apagan, según dicen los testigos, de forma absolutamente antinatural. Bueno, como os digo, el miedo se ha apoderado de los alumnos, que ya refieren esas percepciones sí más personales, y ha hecho pues que hayan decidido huir en masa a otros centros escolares, ¿no? El medio además que dio la voz de alarma de que algo se estaba viendo a través de las cámaras fue el New York Daily News, que además no dudo a la hora de afirmar, es algo que los responsables del colegio no han confirmado, pero sí este diario, bueno, pues decía el New York Daily News que los responsables del instituto ya habían entrado en contacto con una pareja de parapsicólogos, pues al más puro estilo Ed y Lorraine Warren, ¿no?, de los que ya hemos hablado en tantas ocasiones, esa gente que se dedicó a investigar grandes casos, pues por ejemplo como el de Harrisville, o por ejemplo el de Amityville, ¿no?, quizás uno de los más conocidos. Bueno, pues en este caso no son Ed y Lorraine Warren, sino que son John y Lisa Bryan. Bueno, pues al parecer los expertos, lo primero que han requerido para poder realizar su investigación es el historial del propio centro, ¿no? Y es entonces cuando han empezado a creer dar con posibles causas, o por lo menos con sucesos que en un momento determinado, viniendo de ese pasado, apretando ese resorte que en muchas ocasiones los investigadores o los testigos, sin ser conscientes de ello, parece que se pulsa, y es cuando se empiezan a manifestar este tipo de fenómenos, pues en ese pasado es donde ellos han creído ver la causa de los fenómenos que se están produciendo ahora. Y es que en apenas 100 años, en este instituto, que no es precisamente un instituto que se encuentra en el Bronx, sino que estamos hablando de un instituto de una zona residencial, muy tranquila, en un pequeño pueblecito, bueno, pues se han producido hasta un total de 10 muertes, algunas de ellas, según dicen, inexplicables, al margen de un incendio devastador que se produjo hace una década y que causó múltiples heridos, ¿no? Fueron muchísimas la gente que quedó con secuelas después de este incendio. Bueno, pues yo no sé si esto tiene o no que ver con lo que supuestamente está sucediendo en el lugar, pero al menos es un argumento más, ¿no?, para la película de terror, que estoy convencido que ya se está preparando sobre este tema. Así que bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre. Son las informaciones cinematográficos los institutos, sí, en Estados Unidos, ¿eh? ¿Cuántas sí, películas sí. Se han hecho ahí? Pero siempre con argumentos algunas buenas, otras no tanto. Sí, siempre con argumentos, pues por desgracia, dejando a los alumnos pues a la altura de los peores criminales, ¿no? Pero lo cierto es que en este caso se trata de un supuesto instituto encantado, o de un instituto en el que se están produciendo supuestos fenómenos paranormales. Ya están allí los expertos. Vamos a ver qué es lo que ocurre las próximas semanas. Bueno, pues estaremos al tanto, ¿no?, de todos esos fenómenos. El instituto tiene pinta de que tiene que ser bueno, porque tiene vigilantes de seguridad, cámaras, tal. En el mío, por lo menos, no había tantas cosas. Pero el barrio es habitual, muy chungo, eso, el barrio también puede ser muy chungo, y eso tampoco. Eso en Estados Unidos es habitual. O sea, sí, los institutos generalmente, allí, da igual que seas un buen instituto, más motivo, o que sea un instituto que está en una zona un poco más deprimida, allí están monitorizados totalmente. Manuel, si hay alguno de nuestros oyentes que escucha cosas extrañas, siempre... Además, no hay posibilidad de error. Es Manuel el que está haciendo el ruido. Incluso podría ser... Tú eres el poltergeist de la tertulia. Incluso podría ser el ronroneo. Hoy vamos a hablar de los ruidos, de los ruidos de los gatos. Ese ronroneo, enigmático ronroneo, porque todavía es un misterio muchas de las cosas relacionadas con el ronroneo. Y nos vas a comentar algo verdaderamente interesante. Ese ronroneo de los gatos. ¿Quién no ha escuchado ese...? Pues, incalificable e indefinible sonido, pero que todo el mundo sabe a lo que nos referimos, sobre todo aquellos que tienen está claro eso que decía de los sonidos extraños, ¿no? Es que yo tengo vocación de ventrílocuo. Sí. Y esta noticia, además, te la dedico a ti. Y un poco gato. Te la dedico a ti porque siempre te quejas de que hablamos mucho de los perros y no hablamos de los gatos. Bueno, pues hoy hablamos de los gatos, que también son criaturas de Dios. Y acaba de publicarse un estudio realizado por Elisabeth von Mugenthaler, que es especialista en bioacústica del Instituto de Investigación de la Fauna y de Comunicaciones de la Universidad de Carolina del Norte, que pues pensaba lo mismo que tú. Todo el mundo conoce el ronroneo de los gatos, todo el mundo ha escuchado, está familiarizado, especialmente los que han convivido con gatos, y decidió analizar qué es este sonido y para qué vale. Bueno, ya ha descubierto que se trata de una frecuencia que oscila entre los 25 y los 40 hercios por segundo, que los felinos emiten haciendo vibrar sus cuerdas vocales, y que no es una especie, parece una especie de mantra extraño, ¿no?, hindú, pero que tiene unas propiedades curativas muy curiosas, porque esa frecuencia de entre 25 y 40 hercios es la misma, curiosamente, que se utiliza en la tecnología aplicada a la rehabilitación de fracturas óseas. Y en el caso de los gatos, a pesar de que ellos ronronean en varias... Este es el ronroneo, ¿no? Esta vez nos ha gustado, Silvia. Este es el ronroneo de los gatos, que es algo verdaderamente fascinante. Y más fascinante es el hecho de decirnos, y que nos estás comentando, Manuel, que este sonido que estamos escuchando se emite en la misma frecuencia que el sonido que se emite para... En las máquinas para tratar las fracturas óseas. Y que ese sonido podría tener incluso propiedades, bueno, pues buenas para la salud, ¿no? Sí, realmente digamos que ya está cuantificado que ese ronroneo ayuda a sanar las fracturas óseas en el caso de los gatos, ayuda a acelerar la cicatrización, por ejemplo, de las heridas. Pero los gatos, lógicamente, no ronronean solo cuando están heridos, también ronronean cuando están muy relajados. Exactamente. De hecho, declaraba Miguel Ibáñez, un veterinario experto en comportamiento animal, esta misma semana, y responsable de la Clínica de Comportamiento Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, que conviene fomentar ese ronroneo en los gatos, en las personas que tengan este tipo de mascotas, que convivan con felinos, porque no todos los gatos ronronean. Hay gatos que no han aprendido a ronronear. No es por instinto. No. Y de hecho, fíjate, es curioso, solo hay dos especies animales que ronronean. ¿Sabéis cuál es la otra, además de los gatos? Las personas. No, las personas hacen muchas cosas, pero ronronear poco. Roncar más, pero no es lo mismo. Bueno, depende. El ronquido, no sé yo si te ayuda a soldar los huesos o ayuda a taladrar los tímpanos de la persona que tengas al lado. No me está refiriendo, está hablando del ronroneo. ¿Algún ¿no? felino, a lo mejor? Los mapaches. Fíjate qué curioso, ellos también emiten un rum-rum similar, aunque no en la misma frecuencia y no con las mismas características, ¿no? Pero el ronroneo, tal y como lo conocemos, entre esos 25 y 40 hercios, es una habilidad exclusiva de los gatos. Lo que no está demostrado todavía es que ese ronroneo, igual que tiene esa función terapéutica en los animales, pudiese aplicarse, o sea, pudiese ayudar a los humanos, a los A mí no me gusta nada la palabra dueño, a los humanos que conviven con esas mascotas. Pero bueno, en su caso, pues está claro que sí tiene una función terapéutica. La verdad es que es extraordinariamente mágico ese sonido de los gatos. Los gatos en sí son extraordinariamente mágicos y es lógico que como tales se les haya deidificado a lo largo de toda la historia. Todos, ¿no? Los felinos, Egipto antiguo, todos los felinos. Hay algo en ellos especialmente sugerente y peligroso. Y hoy leía una... No sé, el peligro el que le dan los humanos. Cada uno vive en donde vive. Para mí, el animal, yo he visto la mayor demostración de fuerza que he visto en un animal es con un tigre de Bengala, con dos tigres de Bengala. Y sin embargo no he visto nada más bello en mi vida. O sea, yo creo que el tigre de Bengala es el animal más bello que existe en el planeta. Y es un felino, es uno de los reyes de los felinos. Aunque rey es el rey león, evidentemente, ¿no? Pero el tigre de Bengala, ¿hay algo más bonito que un tigre de Bengala? Pues una pantera negra, por ejemplo, tampoco está mal. Mira, hablando de leones. O un jaguar. Hoy salía una noticia terrible de un león, además que le ponían casi de héroe, que había estado atravesando desiertos, había hecho una aventura que no es normal en leones, que tenía su manada, y un humano se lo ha cargado. Vanesseta dice, los gatos son increíbles y maravillosos. Chippy dice, ponga a un Manuel en su vida, los efectos especiales están garantizados. Y luego ya nos están mandando muchas de esas canciones, después hablamos de esos temas musicales y cómo la música influye en nuestro cerebro. Y nos están mandando muchos oyentes en Twitter algunas de esas canciones. Vamos a conocer, y nos lo va a contar ahora, Juanjo Sánchez Oro. Es un caso clásico que lleva más de 2 décadas en los juzgados y vamos a saber qué es lo que ha dicho el juez, un juez, sobre el fenómeno OVNI, sobre un caso en concreto. Sí, es el famoso caso, el Roswell en británico, el caso, el incidente Rachel Hunt, porque allí lo que ocurrió fue en este bosque, lo que hubo es un avistamiento muy particular en torno a una fecha que, bueno, oscila, pero parece ser que estaría más bien en torno al día 26 o 27 de diciembre de 1980. Allí ocurrió un avistamiento que en un primer momento se pensó que había caído, se había estrellado un avión directamente por la luminosidad que desprendía el lugar. Hacia este sitio de impacto se acercaron miembros de las Fuerzas Armadas de 2 bases militares que había en las inmediaciones, 2 bases militares que además tenían, digamos, las tropas que estaban allí eran de uso compartido porque estaban tanto americanos, norteamericanos como británicos. Y bueno, lo que ha pasado ahora últimamente es que uno de los testigos de este incidente OVNI dijo que, bueno, le había quedado cierta secuela de ese avistamiento, una secuela que había tenido efecto dañino en su salud porque le había provocado un perjuicio que hasta el año 2013, justamente, allí tuvo que superar una intervención quirúrgica de corazón porque ya estaba prácticamente al borde de la muerte. Lo que él relata en esa contingencia que ha tenido es que parece ser que, bueno, él se vio afectado por una suerte de radiación que fue la que le dañó la salud hasta la actualidad. Él es John Barrows, es un piloto de primera clase norteamericano, y lo que ha conseguido recientemente, justo este mes, ha sido convencer a la Asociación de Veteranos de los Estados Unidos para que le pague su tratamiento médico. Esto ha sido realmente una auténtica lucha, una auténtica batalla legal que ha tenido que hacer pues desde poco tiempo después, desde el año 1980, cuando ya empezó a manifestar esos primeros síntomas, ¿no?, de afección cardíaca. Y lo ha conseguido después de batallar mucho en los tribunales, hasta el punto de que, bueno, el abogado que le lleva a la causa ha dicho que es una manera implícita a través de la cual el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo que los ovnis existen o que por lo menos los ovnis generan algún tipo de daño, ¿no? Es una especie de, bueno, reconocimiento, como ya digo, un tanto especial. ¿Cómo ha conseguido convencer a la Asociación de Veteranos para que le sufrague este tratamiento médico? Pues realmente ha sido muy complicado porque, bueno, ya recabando información incluso de su propio blog, donde él ha estado documentando toda esta batalla legal que estamos comentando, pues resulta que durante mucho tiempo estuvo persiguiendo documentación propia, estuvo persiguiendo también su propio expediente médico, porque después de haber sufrido este incidente fue sometido a una serie de revisiones y diagnósticos médicos, pero parece ser que no había manera de acceder a él. Siempre le decían que las fechas en las que había ocurrido este incidente, esa documentación no estaba clasificada. Él incluso se tuvo que poner en contacto con varios senadores norteamericanos para ver si a través de la vía política conseguía acceder a esa información, aunque fuera de manera discreta, pero para que le dieran la razón en los tribunales. Uno de los senadores con los que se puso en contacto para que, ya digo, moviera esos papeles fue nada más y nada menos que John McCain también. Bueno, pues tampoco por esta vía consiguió que esa información saliera a la luz. Y poco a poco ha conseguido algo, y es que en el año 2006 se desclasificó un documento muy importante, el llamado Condite Project, que es un documento de 400 páginas, un documento que emitió, bueno, es realmente un estudio que hizo el Servicio de Inteligencia de británico, que además lo que hacía era nada más y nada menos que recopilar unas 10.000 observaciones e informes ovnis. Es un documento de 400 páginas, y allí se llegaba a la conclusión en principio de que los ovnis eran una realidad, es decir, había avistamientos reales, pero que realmente detrás de ellos no había naves tripuladas por seres inteligentes, o por lo menos que tuvieran un comportamiento inteligente. Lo que se apostaba en este informe desclasificado era por la idea de que estábamos ante una especie de fenómeno meteorológico que la ciencia no era capaz de explicar, y decían que sobre todo podía tener una especie de forma de plasma o algo por el estilo, como una de las posibles causas. Eso sí que les preocupaba, porque pensaban que ese plasma en un momento dado se podía utilizar con fines militares. Entonces, bueno, ese informe decía esto en síntesis, pero había un aspecto que trataba sobre los efectos mentales que podían tener este tipo de avistamientos en los testigos. Y en ese apartado sobre los potenciales efectos mentales que sobre los humanos tenían los avistamientos ovni, o como ellos lo califican realmente, fenómenos aéreos no identificados, porque no utilizan la palabra ovni, en ese apartado en concreto es donde comentaban el suceso del bosque de Rangerham, y ahí es donde decía que había una serie de testigos que reconocían, o bueno, decían haber estado expuestos a la radiación generada por ese fenómeno aéreo no identificado por una exposición además durante un tiempo superior a lo que sería el avistamiento normal de este tipo de anomalías. Bueno, pues gracias a este informe desclasificado es por lo que John Burroughs ha conseguido convencer a los veteranos, ¿no?, a la Asociación de Veteranos de Estados Unidos, para que le paguen el tratamiento médico. Como decimos, él se lo tuvo que costear en el año 2013 porque ya no le quedaba más remedio que someterse a esa cirugía cardíaca, pero ahora, bueno, parece que por lo menos sí que le van a través de ese seguro de la Asociación de Veteranos, pues parece que va a ser tutelado todo lo que sería su terapia, ¿no? Entonces, bueno, en principio es un éxito muy, muy interesante. A mí me lleva una reflexión, porque bueno, podemos hablar, y vosotros de eso sabéis mucho más que yo, sobre esos avistamientos ovnis que provocan algún tipo de secuela física en los testigos, ¿no? A mí se me viene a la cabeza uno muy histórico, que no sé si es propiamente un ovni, sí que sería una anomalía, pero es el famoso caso de las Hurdes, donde el Colás, ¿no?, pues a principios de siglo ve una luminaria que se le enreda incluso entre el caballo, se le enreda en el caballo esa luminaria. No estaríamos hablando de un gran ovni, como es el caso que comentamos aquí, el caso británico, pero sí que parece que tiene un efecto físico, que tan físico que ese impacto que le provoca la luminaria le lleva a la muerte, ¿no? Y ahí está un poco el informe médico. Pero a mí me lleva una... En las mismas fechas en las que se produjo el caso de Hans, se produjo en el estado de Texas, en los Estados Unidos, el famoso caso conocido como el caso de Cass Landrum. Son dos mujeres que iban en un coche, también el sobrino, creo que era el nieto de una de ellas, un objeto en forma de rombo que emitía un calor tremendo, incluso un fuego por su parte inferior, y a lo largo del tiempo las dos mujeres que eran protagonistas de este caso desarrollaron unos cánceres que parece que tenían su origen en la exposición a la que habían estado sometidas, y finalmente fallecieron. Pues mira, es interesante, porque en el proyecto que estamos comentando, ese proyecto que fue desclasificado en el año 2006, ese proyecto de 400 páginas, uno de los fenómenos que reconocen, y ya decimos que es un informe realizado por el Servicio de Inteligencia británico, que entiendo que el que lo realizó, porque es un informe que no está firmado, por lo menos no ha trascendido la firma, entiendo que se puso en contacto con otras agencias para poder contrastar la información, porque hay veces que, claro, determinados departamentos del Servicio de Inteligencia hacen informes, pero no tienen la información completa para poderlo realizar, ¿no? Entonces, ahí lo que él señalaba es que dentro de la fenomenología que él simplemente califica como plasma, él habla de la posible existencia de unos triángulos negros que adoptarían esa forma a través de ese plasma, que yo creo que es una manera de ponerle nombre a lo que no se sabe, pues decir plasma es no decir gran cosa, pero él habla de unos triángulos negros que por refracción de la luz podrían provocar ese tipo de anomalías. Pero yo lo que quería decir es a una segunda cuestión, y es la importancia que tiene la desclasificación OVNI, ¿no?, de la documentación. Ayer estábamos hablando de John Podesta y de su lucha por el gobierno abierto. Esto viene a ser un poco lo mismo. Aquí tenemos una persona que, sea lo que sea el fenómeno OVNI, el hecho de que esa información esté clasificada y él no haya podido acceder a su propio expediente médico le ha impedido pues curarse, ¿no? Por lo menos que se le sufraguen el tratamiento médico. Y esto me recuerda también al caso, por ejemplo, de Área 51 y todos los trabajadores que fueron afectados por la intoxicación del trabajo que realizaban allí mismo, pero como Área 51 no existía oficialmente, ellos no podían reclamar ningún tipo de apoyo sanitario, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ahí con un desamparo ante una serie de personas, de trabajadores, que están, a ellos sí que les afecta directamente esa reserva, ¿no?, documental. Y eso, claro, habría que corregirlo, porque una cosa es la protección de la seguridad del Estado y una muy distinta es también que esa documentación, de alguna manera, les salpique para perjudicar a los mismos que están participando y contribuyendo también a la seguridad del Estado. Lorenzo, ¿querías apuntar algo? De hecho, estaba apuntando para que no se me olvidaran unos datos, porque en base a lo que comentabais ahora, ¿no?, ver cómo el fenómeno en ocasiones afecta de una forma directa a gente que no tiene nada que ver con el mismo. Es decir, no estamos hablando ni de contactados, no estamos hablando de abducidos, es gente absolutamente normal, no quiero decir que los otros no lo sean, pero que no tiene ningún tipo de relación con ese tipo de fenómenos. Y tal y como os estabais contando, me han venido a la cabeza tres casos que en su momento tuve la oportunidad de investigar y que me llamaron tremendamente la atención, ¿no? Por ejemplo, en el año 1991 me llamaron la atención por la cantidad de características similares que tenían unos y otros, ¿no?, y de la forma en que habían afectado al testigo en este caso. En el año 1991 tuvimos la oportunidad, ha comentado Juanjo un caso clásico que es el del Colás, ¿no?, en las Urdes. Otro caso clásico es el del Pardal, ¿no?, en Albacete, donde se ve salud, o se dice que se ve salud de todos los santos, especialmente en el Día de Difuntos, lo que se conoce como luz popular. Nosotros cuando fuimos allí en el año 1993-94, quiero recordar, entrevistamos a una persona, José Manuel Sánchez, un hombre que trabajaba por aquel entonces en Electrosur, Albacete, que recorría desde Albacete hasta su pueblo, Cañada Juncosa, aproximadamente estamos hablando de veintitantos kilómetros, 30 kilómetros. ¿Cuánto se puede tardar en hacer esa distancia? Pues seguramente no más de media hora. Bueno, pues este hombre de repente observó cómo detrás de un poste de luz, cuando iba a las 10 de la noche a su casa, aparecía una esfera tremendamente luminosa. Y a partir de ahí se queda medio inconsciente y su siguiente recuerdo es entrando a su pueblo prácticamente 4 horas más tarde, y justo a la entrada de su pueblo se encuentra esa esfera, pero dentro de la esfera lo que hay es un tipo enorme que parece estar flotando. Bueno, pues las consecuencias que tiene este hombre a partir de ese instante ya no solo es la propia pérdida de tiempo, porque tardó en hacer ese trayecto aproximadamente 4 horas, es decir, cuando él pierde la conciencia serían las 10, cuando ya está entrando en su casa, incluso con su madre alterada porque no sabía qué había ocurrido, por qué había tardado tanto en hacer ese trayecto, prácticamente era la 1:30, las 2 de la mañana. Al día siguiente le empezaron a salir una serie de marcas detrás de las orejas, que empezaron a sangrar copiosamente, y así estuvo durante un tiempo. Por eso habló con nosotros, porque no sabía qué le había ocurrido y buscaba una explicación. En el año 97, San Sadurní de Anoia, me encontré con otro caso muy similar. En este caso era un chaval que buscaba una explicación. Había dejado a su novia, que vivía en Hospitales del Llobregat, yendo por la autovía a 120 kilómetros por hora, de repente pierde absolutamente la conciencia, y su siguiente recuerdo es que amanece en un carril, en mitad de la montaña, en San Sadurní de Anoia, a tal punto de que, como no sabe dónde está, dice, ¿para dónde tiro? Bueno, pues si está el coche para allá, pues para allá que tiro, ¿no? Y él se da cuenta de que el coche está lleno de polvo, ha tenido una pérdida de tiempo también, en el coche además aparecen marcadas manos sobre el salpicadero, sobre el polvo del salpicadero, y al cabo de unos días también se reproduce la misma situación, malestar corporal tremendo, detrás de las orejas le aparecen una serie de marcas rojas que al cabo de un tiempo empiezan a sangrar. Y el tercer caso que quería recordar, por esa similitud de coincidencias, ocurre en el año 1995 en la población de La Escala, en Gerona. Aquí los testigos son dos policías locales. Ellos, en mitad de una era, muy cerca del pueblo, se encuentran con una esfera que definen como una plaza de toros, en cuyo interior se encuentra un ser muy similar al que ve José Manuel Sánchez años antes, en 1991, en Albacete. Ve a un ser de un tamaño enorme flotando en mitad de esa esfera. Uno de ellos, al día siguiente, se encuentra evidentemente asustado, ha tenido una experiencia que no sabe ni cómo contar. A nosotros prácticamente tartamudeaban cuando nos la contaban. Pero el hombre, a partir de ese día, cobró un vigor extraordinario. Y mientras tanto, el otro le ocurrió todo lo contrario. Tuvo que ser hospitalizado, una pérdida de vitalidad absoluta, que acabó desencadenando, en la propia muerte del testigo. Por lo tanto, vemos que son gente que no tiene nada que ver con este tipo de fenómenos, y sin embargo, alrededor de ellos se producen una serie de características que acaban desembocando en lo mismo, que son fenómenos físicos que se pueden comprobar y que les ha provocado ese fenómeno. Manuel, habla. Todos esperamos que digas algo que no sea... Eran armas secretas. ¿Y cómo sabes que eran armas secretas? No, hombre, pero por cambiar, que ya lo dijiste ayer. Ya, yo que no lo sé. No sé lo que pasó en Bingwater. Pero sí sé que no hay que irse tan lejos. En España se han producido incidentes con muertes en el ámbito militar, sí, cuya documentación, a pesar de las presiones de las familias, estoy recordando, por ejemplo, la explosión en la Extremadura que causó varios muertos, a pesar de la lucha terrible de las familias, lógicamente, cuando hay un incidente en el ámbito militar que se salda con heridos graves o con muertes, pues hay un secretismo que no tiene nada que ver con nada sobrenatural, ¿no? No sé si en este caso se podría aplicar. Pero a mí sí me interesa mucho el resultado judicial, porque hasta ahora una de las investigaciones de las que yo estoy más orgulloso es de haber conseguido rescatar las únicas diligencias judiciales que se habían redactado en Europa por una agresión ovni, así, por una agresión ovni, y que ocurrió aquí en España en el año 76. Benacazón. En Benacazón, en Sevilla, fue una odisea inenarrable conseguir esas diligencias judiciales que habían permanecido literalmente sepultadas en un legajo de documentos en los sótanos del juzgado de instrucción número 2 de Sevilla, y que recogen el testimonio de una persona que aseguraba haber sido agredida por un ovni, que fue atendida en el servicio de urgencias de un hospital sevillano, y como ocurre en todos estos casos, se abrieron unas diligencias judiciales, porque desde el punto de vista judicial, si hay una agresión, da igual que el agresor sea un vecino, sea un familiar o sea un extraterrestre, sea una agresión, se abren esas diligencias, ¿no? Y hasta ahora yo solo conozco en Europa ese precedente, si realmente esto va adelante y hay esa sentencia judicial y se reconoce que ha habido un incidente ovni, me parece sorprendente. Pero yo creo que lo difícil aquí es que es por lo que se ha retrasado tanto todo esto. Lo que ocurre es que decir ovnis, no decir nada. Claro. Porque el gran problema que tenemos es que nosotros podemos encontrar en la casuística ovni, que es inmensa, todo lo que queramos. No importa la hipótesis de trabajo que queramos utilizar, vamos a encontrar miles de casos que la van a avalar. Porque el término ovni es algo tan ambiguo y tan flexible y tan amplio como decir luminarias, el fenómeno de las luminarias. Hay luminarias de origen atmosférico, meteorológico, biológico, astronómico, aeronáutico, pues con los ovnis ocurre lo mismo. Manuel, si yo te preguntara a ti, y lo voy a preguntar al resto de la mesa, que digas en España un territorio de misterio, ¿cuál sería? Galicia, evidentemente. ¿Y después de Galicia? El noroeste. Galicia y Asturias. Claro. Galicia y luego las cuatro provincias, ¿no? También Orense... Bueno, las cinco, con claro. Buenos Aires. Ah, vale. Bueno. ¿Y tú, Juanjo? Para mí Galicia también. Uh-huh. ¿Y para ti, Lorenzo? Para mí no tengo ninguna duda, tal y como demuestra mi querido amigo José Gregorio González, y lugar a dudas, Canarias. Es que me habéis estropeado la presentación de José Gregorio entre uno y otro. Pero me ha ayudado Lorenzo Fernández. Y es que tenemos a José Gregorio González al otro lado del hilo telefónico. Nos escucha en donde el reloj marca la 1:43. Está en Canarias, fantástico periodista, escritor y uno de los grandes de estos temas, que acaba de publicar además la guía mágica de Canarias en Luciérnaga, y que el próximo sábado organiza el segundo encuentro Territorio del Misterio, y donde si no, en Canarias. José Gregorio, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. Están equivocados estos, mira que hombre, yo soy gallego y porto la bandera, pero es que pocos territorios de misterio como Canarias, ¿verdad? Yo te diría también que Galicia, ¿no? Pero primero Canarias. El próximo sábado es este encuentro, el segundo, ¿no? El segundo encuentro Territorio de Misterio. Quien quiera conocer algo más sobre lo que vais a hacer y qué es lo que se puede encontrar en este encuentro, con pulsar en el buscador territoriodelmisterio.com, ahí tiene todos los datos y pueden asistir, bueno, todas las personas que quieran y desean, ¿no? Sí, bueno, esto fue una historia, Bruno, que surgió el pasado año con la idea de reivindicar un poco esto que tú decías, ¿no? El papel que históricamente Canarias ha tenido aportando al misterio de toda España, ¿no? Y esa dimensión especial que por determinadas características, por el hecho de ser islas, por la ubicación concreta que tenemos en el mapa, pues ha incrementado, digamos, el número de misterios por metro cuadrado que se pueden encontrar, ¿no? Hasta situarnos yo creo que en lo más alto del podio, ¿no? Ya no sé si primeros o segundos o terceros, pero desde luego arriba, no solo con cantidad, sino con diversidad de temas apasionantes, ¿no? Y con el sello del misterio, de lo insólito o de lo extraño. Y bueno, lo pusimos en marcha esta iniciativa en diciembre del pasado año con la idea y la necesidad, además, de que tratándose de un archipiélago, pues fuese itinerante, ¿no? Que fuésemos saltando de isla en isla, llevando estos temas muy diversos con investigadores locales, que hay muchos, y la mayoría pues están en un segundo o tercer plano, ¿no? Llevando a cabo investigaciones muy interesantes de una forma muy discreta. Les hemos querido dar protagonismo y esta es la idea de que nos lleva a reunirnos nuevamente el próximo sábado 14, en este caso en Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria, que es un municipio también que tiene sus misterios, ¿no? Donde han nacido místicos o por lo menos personajes que han tenido esa dimensión mística para la población, llegando a convertirse en auténticos hacedores de milagros, han tenido sus propias apariciones milagrosas dentro del contexto cristiano, sus históricos, el tema OVNI. No olvidemos que el doctor Francisco Julio Padrón, del caso Galdar, que Manuel recuerda muy bien, nació y vivía precisamente en Santa María de Guía, aunque el episodio que lo convertiría en conocido pues sucedería más bien en Galdar, ¿no? Es decir, bueno, es un territorio del misterio y esta es la idea, ¿no? Reivindicar ese papel de Canarias mostrando la diversidad con la que el misterio se manifiesta. Y el misterio se manifiesta desde hace muchísimo tiempo, porque cada vez hay más noticias que nos hablan de un pasado verdaderamente fascinante. Tiene que ver con los guanches, con civilizaciones del pasado. Ahora mismo vamos a hablar de un descubrimiento reciente que se ha producido en América, pero es que no son pocos los que identifican las culturas que existieron en el pasado de las Islas Canarias, incluso con la Atlántida. La existencia de un pasado fascinante va a estar muy presente en este encuentro. Claro, eso es inevitable, ¿no? Porque digamos que los misterios de Canarias arrancan incluso antes de ser descubiertos estos territorios como islas, ¿no? Antes de que figurasen en los mapas realmente, como con los contornos con los que los encontramos hoy en día, ya eran el paraíso para culturas como la griega o la romana, ¿no? Que situaban, bueno, las islas de los bienaventurados, de las afortunadas, pues más allá de las columnas de Hércules, incluso la Atlántida, ¿no? De Platón. Bueno, pues en ese universo, digamos, alternativo del mito, ya Canarias existía. Cuando se descubren geográficamente, pues los mitos, lejos de desaparecer, lo que sucede es que se incrementan, se alimentan con una población, la de los antiguos guanchos, la de los antiguos canarios en general, que tiene unas características peculiares, ¿no? Con alineamientos de sus yacimientos arqueológicos a los astros, con un código social y de conducta bastante peculiar y unas creencias pues bastante singulares también para la época, ¿no? Y ha sido misterio sobre misterio. Y sobre los guanches, por ejemplo, no está todo dicho, evidentemente, ¿no? Una cultura que no se sabe muy bien cómo llegó o cómo pudo llegar a Canarias, sabiendo que tiene un origen en el continente africano, pero es una cultura que no conocía la navegación o que perdieron el recuerdo de la navegación, algo que en sí mismo es bastante insólito, puesto que en Canarias desde unas islas se pueden divisar las otras, y por simple curiosidad te lanzarías al mar o intentarías desarrollar algún sistema de navegación para ver qué hay al otro lado, ¿no? Bueno, pues así es las Canarias, ¿no? En general, con estos y otros misterios, algunos de ellos muy vigentes, muy actuales, que se siguen manifestando, como los que tienen que ver con el tema OVNI, por ejemplo, o todo ese catálogo cada vez más mayor, incluso, de casas o lugares encantados. Si no hace falta que nos regales mucho los oídos, y para ir a Canarias, vamos, enseguida nos preparan rápidamente la avioneta en el aeropuerto y vamos. Sí. Así que si encima tenemos las playas, las islas, encima la historia y ya los misterios, pues vamos, es que tenemos el pack completo. Claro, tienes todo. Esta es la idea también, ¿no? Y chicos guapos también, ¿no? Y chicas guapas. Y sí que las hay, sí, y los hay también, sí. Ya lo decía Bruno, con la guía mágica de Canarias, un poco la idea también era esa, ¿no? Bueno, un territorio que recibe pues 10, 11 millones de turistas al año y que en su inmensa mayoría y durante muchísimos años solo venían a por el sol, la playa, las papas guisadas y el mojo picón, ¿no? Bueno, está bien, eso sigue estando ahí, sigue siendo interesante y sigue siendo el principal potencial o atractivo, pero hay otras historias alternativas o complementarias que merecen atención y que despierten interés y que interesan tanto a esos 11 millones de turistas como a lo mejor a 300.000 o a medio millón más que podrían venir interesados por el turismo de misterios o el turismo de arqueológico, por ejemplo, donde Canarias tiene un potencial abrumador, del que también hablamos en estas jornadas que estamos organizando, ¿no? De yacimientos arqueológicos con orientaciones astronómicas muy precisas, que en algunos casos incluso están en trámites de ser posiblemente, bueno, como candidatas al menos, consideradas patrimonio de la humanidad por la envergadura y la complejidad que están demostrando ante los ojos de los investigadores. Con lo cual, imagínate, Silvia, que si tenemos el sol, la playa y encima tenemos estos elementos adicionales, pues yo creo que es sumar, ¿no? Más que restar, es sumar, ¿no? Quienes quieran conocer toda la información sobre este encuentro, en la página web www.territoriodelmisterio.com. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado en Santa María de Guía, en Gran Canaria, pero pueden asistir, porque incluso ponéis y dais facilidades para los ferries que ponéis a disposición de la gente de Tenerife y de otros lugares para que puedan asistir a este encuentro. José Gregorio, es un placer hablar contigo, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos como tantas y tantas veces, y te agradecemos muchísimo y te felicitamos porque se acaba de publicar, y un día hablaremos más largo y tendido sobre la guía mágica de Canarias que acabas de editar en Luciérnaga. José Gregorio, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para todos los tertulianos. Un abrazote. Nos decía Lorenzo, nos decía José Gregorio, nos hablaba de esas civilizaciones desaparecidas, de esos hallazgos arqueológicos del pasado. Se ha producido esta semana uno, Ciudad Blanca. Es uno de esos lugares, uno de esos enclaves relacionados con las civilizaciones precolombinas, uno de esos Eldorados, una de esas ciudades perdidas sobre las que existían testimonios, algunos relatos del propio Hernán Cortés decía haberla visto. Se creía que era un mito, pero poco a poco se han ido produciendo descubrimientos y hallazgos que nos hacen pensar que quizá detrás del mito había algo de real, y esta semana algunos titulares decían que se ha encontrado la Ciudad Blanca. Claro, pues es que ese es el tema, ¿no? Cuando te encuentras con un escéptico de las narices que no cree que detrás del mito precisamente... ¿Cómo si se le ha notado, escarbar, eh? Oy. Pues no he mirado a nadie. Es que lo tengo enfrente, o sea, no me queda más remedio. Pero es que, claro, siempre lo decimos, ¿no? Hay que escarbar en el mito, porque el mito es la forma que tiene el hombre del pasado de transmitir el conocimiento que quiere transmitir. Modelado a su antojo, porque en definitiva el que tiene el conocimiento tiene el poder. Pero lo cierto es que detrás de ese mito siempre hay que sacar la parte real que tiene. Y esto, hasta hace dos días, pues estaba considerado por un amplísimo sector pues como un mito, ¿no? Salvo por estos idealistas que, eso sí, sufriendo muchísimo, como hay que sufrir en expediciones de este tipo, se han encargado de demostrar que no es un mito. Vamos a, si queréis, a recapitular un poquitín de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ya en mayo del año 2012 anunciamos que un equipo de científicos, arqueólogos, historiadores, habían descubierto en las profundas selvas hondureñas de la Mosquitia pues los vestigios de lo que ellos denominaban Ciudad Blanca, ¿no? Sería una supuesta urbe precolombina que se habría tragado la selva por lo menos hace 500 años como mínimo. Bueno, pues también comentamos que durante un tiempo se debatió entre la leyenda y la convicción de quienes la buscaban, porque estaban convencidos precisamente de eso, ¿no? De que era real, ¿no? Como también ocurre pues con otras ciudades que tú comentas, Bruno, por ejemplo, la tan traída a esta mesa Paititio, por ejemplo, la no tan conocida o las no tan conocidas siete ciudades de Cíbola, que también son buscadas en su momento por los conquistadores, y ahora todavía hay gente idealistas que continúan buscándolas. Bueno, pues en 2012 salió del marco de la leyenda, porque en este caso sí se logró ubicar. El hallazgo además fue anunciado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, e incluso le mostraron al presidente de la República, Porfirio Lobo, los datos que iban obteniendo. Fue uno de los primeros en tener el privilegio de ver el resultado de meses de investigación, usando para ello además las técnicas más modernas de las que se podía disponer. En este caso, habiendo una buena cantidad de dinero por parte de una gran empresa, pues se pudieron permitir el lujo de investigar pues bien en profundidad, ¿no? lo que tenían detrás de esta selva. Bueno, pues por ejemplo, la investigación con satélite permitió determinar que la ciudad podría estar oculta bajo la jungla en un departamento muy determinado. El departamento de Gracias a Dios se llama. Bueno, pues el gerente de Lina, Virgilio Paredes, aseguró por aquel entonces que habían encontrado lo que podría ser, según los arqueólogos e historiadores, el mayor descubrimiento arqueológico antropológico del mundo en el siglo XXI. Estamos hablando de una ciudad perdida. Bueno, pues hay que decir que antes de seguir, las tradiciones nativas afirman que Ciudad Blanca fue hallada siglos atrás por conquistadores españoles. Entre ellos se decía que efectivamente Hernán Cortés había sido uno de los que había llegado hasta allí. Y como suele suceder en este tipo de casos, pues se acabaron perdiendo en comidas literalmente por la selva. Bueno, pues por otro lado, los nativos que habitan en esta zona, los nativos de la etnia Pech, pues ya conocían la existencia de Ciudad Blanca e incluso defendían en sus tradiciones, esas tradiciones en las que también tenemos que atender, tenemos que prestar atención, pues ellos decían que esta ciudad no solo existía, sino que además había sido edificada por los dioses. Ya tenemos de nuevo ahí a esos dioses con un aspecto sospechosamente humano y que interactúan mucho con estos clanes, con estas etnias del pasado. Bueno, pues, hay que decir que los Pech, además, aportaban más datos, ¿no?, asegurando que en el interior de la ciudadela había edificios, calles empedradas, templos y sobre todo lo que más llamaba la atención, que era una descomunal casa blanca que estaba levantada sobre columnas de piedra blanca tallada, como os digo, a un tamaño gigantesco. Ellos decían que estaban hechos a escala de los dioses, ni más ni menos, esos dioses del pasado. Bueno, pues el hallazgo fue posible gracias a la aplicación de un sistema avanzado de escaneo aéreo láser que, entre otras cosas, hizo el milagro siguiente, ¿no? Porque logró eliminar del mapa físico las superficies de densa selva, mostrando precisamente pues lo que va buscando el explorador, lo que hay debajo de la selva. Se lo dejó literalmente rasurado, en este caso lo de la selva, ¿eh? No me miréis mal. Bueno, pues entonces el gobierno anunció una segunda etapa de investigación para constatar definitivamente la existencia de Ciudad Blanca. Juan Carlos Fernández Díaz, que es el director de este proyecto, aseguró entonces en un artículo en la revista Nature que habían encontrado entre la vegetación montículos regularmente espaciados y otras características lineales que componen al menos ya no una. Ojo, en el artículo de Nature no se hablaba de una ciudad ya, se hablaba de hasta dos ciudades que estaban juntas una al lado de la otra. Bueno, pues empezaba a partir de ese momento la parte más dura, que no era ni más ni menos que llegar por tierra. Hoy en día puedes tener satélites, sistemas de GPS, pero lo cierto es que para poder hacer una investigación de este tipo, una exploración de este tipo, requiere que te metas en la selva y que lo pases bastante mal. Bueno, pues los integrantes del proyecto afirmaron con cautela que no había garantía de que el equipo acabase por encontrar la ciudad cuando dieran comienzo las excavaciones. Bueno, pues esta historia ha tenido un final feliz. Porque la semana pasada un equipo profesional de National Geographic ha anunciado que han hallado uno de los mayores misterios arqueológicos del continente americano y que es buscando y que está siendo, que ha sido buscado desde tiempos de la conquista española. Añade además que la expedición, encabezada por el explorador Christopher Fisher, encontró la Ciudad Blanca o la otra denominación, que a mí me parece absolutamente deliciosa, la ciudad del dios mono. También es conocida de esta forma por, especialmente por los indígenas de la etnia Pech. Bueno, pues las leyendas nos hablan de ella desde hace 5 siglos. Ahora se ha confirmado su existencia. Hay que decir que desde un principio las coordenadas de este lugar se han ocultado para evitar el asalto de los muchísimos piratas también de selva que existen, lo que ha permitido dar en las excavaciones con 52 objetos de gran valor histórico, entre los cuales podremos encontrar, por ejemplo, figuras talladas en piedra, piedra blanca además, de monos, serpientes, cuervos, también hay plataformas ceremoniales. Bueno, quizás el objeto más llamativo que se ha encontrado es la figura de un hombre jaguar, que para los expertos sería algo así como un hombre de poder, un chamán que además está representado en ese lugar en estado de trance, lo que nos da una idea también de la sacralidad que tiene este lugar. En cuanto a la antigüedad de los mismos, pues el Instituto de Antropología e Historia de Honduras piensa que estarían enmarcados entre los años 1000 y 1400 después de Cristo. Dicho lo cual, o sea, sí, después de Cristo, que me has mirado con una cara que digo, ya he dicho antes de Cristo. Bueno, dicho lo cual, aquí es ahora justo cuando hay que acordarse no solo de este gran descubrimiento, que yo creo que merece la pena reseñar, se ha descubierto una ciudad perdida que se creía que era una leyenda, sino que hay que recordar a quienes estuvieron detrás de hallazgos de este tipo. Por ejemplo, Theodor Moore, ¿no? Una persona que en el año 1940 se metió en estas selvas, llegó hasta un lugar convencido de que era Ciudad Blanca, regresó a la región de Mosquitia con las piezas que había encontrado, lo tomaron por loco, lo denostaron, le dijeron que aquello era una leyenda, que no se metiera donde no debía, y este hombre acabó loco, deprimido y se pegó un tiro. Gracias a su investigación, hoy National Geographic, con esa información, con esa documentación, con esos objetos que también encontró y que dejó como un legado auténtico de ese pasado, se ha conseguido llegar a esa Ciudad Blanca. Hay que acordarse también de esa gente y, por supuesto, aplaudir esta expedición que nos permite rescatar del pasado algo absolutamente increíble. Sin embargo, el gobierno ha puesto sus pegas, ¿no? Ciertas oficialidades, ¿no? Envidias por parte de los grupos de investigadores y de arqueólogos locales. Han dicho que se ha encontrado una ciudad. Lo que han dicho textualmente en el periódico hondureño La Prensa es que no se sabe si es la Ciudad Blanca, Ciudad de los Monos o Ciudad Perdida. Eso requiere una alta investigación. Bueno, es lo que han dicho. Pues ha quedado clarísima. Pues ya está. En la queja y la, bueno, pues en la respuesta está la parte de la solución. Volveremos en la tertulia Zona Cero dentro de unos minutos. Será después de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, con muchos temas todavía por delante, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Temas apasionantes como esa investigación que recientemente se ha conocido y que, bueno, que explica y justifica por qué los miembros de esta mesa somos tan inteligentes. Y es un estudio que vincula el desarrollo de las facultades cerebrales con la práctica del sexo. Cuanto más sexo, más inteligencia. Lo que no sé, Juanjo, es si sirve para reencarnar el sexo. Pero por lo menos lo han intentado, ¿no? No, me tienes que enseñar el estudio. Tan interesante. Vale, sí, bueno. Es un caso, bueno, de finales del siglo pasado, lo que vamos a comentar, que ha trascendido ahora. Parece que ya estaba recogido en alguna biografía que ahora también comentaremos, pero bueno, a raíz de una investigación que ha realizado una concejal francesa de una localidad también de ese país, pues ahora, bueno, ha tomado un poco un fuste nuevo, ¿no? Estamos hablando de la vida de una heroína irlandesa, que es Maud Gonne. Es una mujer que, bueno, dentro de lo que es la patria irlandesa en su historia más reciente, es muy conocida porque fue una de las grandes activistas que logró la independencia de este país en el año 1923. Había estado, bueno, se conoce toda esa faceta pública en la cual ella estuvo, bueno, presa, estuvo realizando determinadas uniones con otras mujeres. Ya digo, se involucró muchísimo en este tipo de proceso independentista. Además, por ejemplo, su hijo participó también en el IRA, y luego su hijo también, uno de sus hijos, luego lo comentaremos, también fue el fundador de Amnistía Internacional, y por eso luego le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero si bien se conocía esta faceta pública de esta mujer, de Maud Gonne, se conocía esa faceta pública, esa faceta política y revolucionaria. Esta faceta pública es cierto que aparece pues después, a principios del siglo XX. Pero anteriormente a esa gran actividad política no se sabe muy bien qué había sido de ella. Se tenían algunos datos. Lo que ha trascendido ahora es que ella realizó una práctica sexual sobre la tumba de su hijo difunto en Francia. ¿Y por qué realizó esta práctica sexual? ¿Por qué tuvo relaciones sexuales sobre la tumba de su hijo fallecido? Bueno, pues porque realmente lo que pretendía era reencarnarlo en un nuevo hijo. Esto es una práctica, como decimos ahora, acaba de conocerse o de divulgarse. Y lo que ocurre es que Maud Gonne tuvo un primer hijo, y a los dos años este niño falleció. En ese momento ella se había convertido en la musa del gran poeta irlandés William Butler Yeats, y luego lo que ocurrió es que ella no fue capaz de superar, parece ser, esa pérdida, y lo que trató fue de siguiendo las prácticas y las creencias que entonces estaban muy en boga del espiritismo, que además también el propio Yeats era muy fanático del ocultismo, hasta el punto de que luego más tarde se llegó a casar con una médium británica. Bueno, pues siguiendo los consejos de determinados grandes pensadores del espiritismo de aquella época, le comentaron que, bueno, que era posible que pudiera tener otra vez a ese niño, por lo menos el alma del niño, bajo el cuerpo de un nuevo bebé si practicaba el acto sexual sobre la tumba del difunto bebé. Bueno, pues así lo hizo, ¿no? La historia es un poco también una historia un tanto siniestra, pero también que demuestra un poco la evolución psicológica que tuvo esta mujer, ¿no? Porque, como decimos, se ve que es una mujer muy aguerrida, una mujer muy comprometida políticamente, pero antes de que lleguen esos momentos, lo que demuestra es una serie de debilidades muy curiosas. Por ejemplo, se sabe que ella, cuando era adolescente, fallece su padre, pero se enamora inmediatamente después de un piloto francés. Ella se había educado un poco a caballo entre Irlanda y Francia. se enamora de un piloto francés que es 16 años mayor que ella. Eso ha llevado a algunos investigadores de la biografía de esta mujer, que realmente lo que hizo fue como sustituir la figura paterna, la pérdida que tuvo, ¿no?, con este marido. Con este marido tiene una relación también un poco tormentosa. O sea, que el hijo es el abuelo. Claro, es que a mí me parece un poco... Bueno, yo te digo lo que han comentado los biógrafos, ¿no?, un poco que comentan cómo ella parece que va asumiendo ese tipo de pérdidas, ¿no? No lo lleva bien, entonces busca un sustituto, es decir, fallece el padre, busca un sustituto en un marido mucho más mayor que ella, ¿no? Es un poco la primera idea. 16 años, por favor. Bueno, pero es lo que comentan. Resulta que a partir de esta relación tiene a este niño... Y el niño fallece a los 2 años, no sabe superar la pérdida, es decir, lo que hemos estado comentando antes, no es capaz de sobrellevar correctamente ese duelo, y es a partir de ahí donde ella se mueve en un círculo de expertos ocultistas, porque se convierte también, paralelamente, mientras está casada con este aviador, además, que era un aviador francés, Mille Boyer, pues ella mantiene una relación con el poeta irlandés Yeats. Y Yeats la tiene además como su musa, le realiza una serie de poemas, pero es una relación también extrañísima, porque no llegan tampoco a acostarse juntos. Es platónico. Sí, es platónico, solamente lo harán mucho tiempo después, en una sola ocasión, realmente se acuestan, no quedan muy convencidos de lo que pasó esa noche, en cambio Yeats vuelve otra vez a pedirle que tenga relaciones sexuales con ella, pero ella se niega. Entonces es una relación extraña, muy tormentosa. Y bueno, si hay tumba de por medio, sí, si no, no. Sí, porque bueno, también le pide matrimonio en varias ocasiones, ella se niega. Bueno, es una, ya digo, es una, la biografía de esta pareja es una pareja que realmente merece también un estudio aparte, ¿no? Y, hombre, que un hombre le pida relaciones a una mujer y ella se niegue, tampoco me parece tan raro. No, pero digo lo de no, no, pero... yo conozco varios casos. Y si encima es poeta, pues pero no te cuento. Pero en tercera persona, ¿no? Me hablas en tercera persona. No, pero que... Un amigo, sí, le pasa un amigo. Un amigo, por eso digo. No, pero es curioso. También hay mujeres que piden relaciones sexuales a hombres, ¿eh? No, mamá. Sí, pero creo yo que estadísticamente no... a lo mejor el porcentaje no es equiparable. ¿Qué? ¿Cómo que no es equiparable, Manuel? Bueno, sé que es exactamente el mismo, el 50% o 50%. No, entiendo que en tu caso es normal que te lo están pidiendo. No, es que yo, como yo soy humanos, yo, o sea, yo no siempre he sido un hombre a una mujer, lógicamente. Pero también ha habido mujeres a hombres, y también he sido ese hombre, evidentemente. Y hombres a hombres, y mujeres también, a mujeres. Evidentemente. Y hombres a ovejas. No, bueno, eso no creo. Y hombre, pedir ya, ahí. Pues ya depende de la educación que tenga. Eso ya. ¿Y qué dijo la oveja? Vete ahí por ahí. Muy bueno. Bueno, no, lo que comentaba es que la relación que tienen ellos dos es una relación de entrega profunda, de absoluta obsesión, de admiración mutua. Entonces, claro, no llegan a consumar, no se sabe muy bien por qué. Es ahí un poco, yo digo, y además se crea una extraña... Bueno, a veces pasa, tampoco... Bueno, vamos, sí, pero quiero no decir que... No se sabe por qué. Bueno... Lo que me pasa a mí con Mónica Bellucci, fíjate, sí. Una admiración... Mutua. Platónica. Esa es tu oveja. Manuel sigue en 1980, sí, quedó demostrado, sí, sí, pero bueno. Bueno. Es un clásico. Sí, sí, sí. Total, que bueno, lo que decía, resulta que al final, bueno, pues se había separado de su marido, del marido que comentábamos que había perdido ese hijo en común, pero se fuerzan un reencuentro con la intención de realmente tener esas relaciones sexuales sobre la tumba del hijo común. Para provocar una reencarnación. Para provocar una reencarnación. Y lo interesante del caso es que al cabo de un tiempo ella tiene una hija y con esa hija se lleva fatal. Se lleva fatal. De hecho, no se negaba ella a llamarla hija en público. O sea, ni siquiera la reconoce. Tiene una relación también ahí muy tormentosa. Cuando Maud Gonne fallece, no quiere que esté su hija delante. Lo único, ni la menciona, solamente quiere que le presenten los pequeños zapatos de su hijo fallecido. Y realmente también ahí tampoco se sabe muy bien por qué esa relación fue tan extraña. Lo que hablan también es que posiblemente no quedó muy convencida de si realmente había encarnado dentro de ella el hijo fallecido o no, pero ya digo, pierden absolutamente todo lo que es la relación, ¿no? Entonces, todo esto no se sabía muy bien si era real o no, se ha podido confirmar a través del diario del poeta, del poeta que al final no fue correspondido como él hubiera querido, y ahí es donde narra esta historia. Y esta historia luego, a partir de informaciones locales de la concejala del pueblo donde está el santuario, donde está un poco el sepulcro de este niño, ha sido la que ha recogido esa historia, la ha actualizado, ¿no? Y es como la ha dado a conocer, ¿no? Por lo tanto, es una historia que tiene mucho que ver con lo que era el pensamiento en la época. Estamos hablando de finales del siglo, todo esto ocurre en los años en torno a 1893, más o menos, y estamos hablando de que en aquella época estaba muy en boga el espiritismo sí que es reencarnacionista, que era la mitad en psicosis, y ahí lo que había era determinados miembros de la comunidad espírita que pensaban que el alma de una persona quedaba un poco vagando en las inmediaciones de su tumba y que era posible de alguna manera capturarla si practicabas las relaciones sexuales en ese momento, y el alma pues se encarnaría, ¿no? Se encarnaría de nuevo en el vientre de la madre. Entonces eso es un poco la idea, y ella, que estaba absolutamente convencida, absolutamente obsesionada con estos temas, también por mediación, como decíamos, del propio poeta irlandés, que era un experto ocultista y un auténtico místico, y ya digo que se llegó a casar incluso con una medium británica, ¿no? Fue con la que finalmente consumó sus últimos días. Así que es una historia que a mí me recuerda un poco también esa situación que ocurre en torno a determinadas tumbas o determinados cadáveres. A mí me viene a la cabeza lo que ocurre con Isabelita Perón y Eva Perón, que también quedó absolutamente fascinante aquella, ¿eh? Quedó absolutamente fascinada, ¿no? Y también acomplejada, podríamos decir, ¿no? De la magnitud de la figura de Eva Perón, y lo que le recomendó en este caso el brujo, ¿no? José López Rega, era que de alguna manera, bueno, se pusiera en contacto con el cadáver de Eva Perón, y el cadáver de Eva Perón estuvo en Madrid, estuvo en la vivienda que tenían en Puerta de Hierro, y muchas veces para intentar impregnarse de ese aura que tenía Eva Perón, pues pasaba grandes horas, muchas horas, largas horas, junto al cadáver Isabelita, ¿no? Y luego ella ha seguido practicando, aunque vive, sigue residiendo en Madrid, ella ya desde pequeña estuvo manejándose en el entorno Isabelita Perón, en el entorno espírita, y bueno, sigue, por lo que cuentan, muy en contacto con determinados adivinos, ¿no? Españoles, aunque está absolutamente apartada del mundo, no hay manera de que conceda entrevistas ni nada por el estilo. Antes hemos hablado de algo que va a suceder en Canarias el próximo día 14, el próximo sábado, y el viernes en Alicante, el próximo viernes, Silvia Casasola, ese día Juan Antonio Cebrián. Así es, ahí vamos a celebrar el día Cebrián y vamos a reunirnos un montón de amigos, de gente del programa, de gente que ya no está en el programa, de crevillentinos, y sobre todo vamos a hacer esa inauguración íntima que la vamos a llenar de energía positiva. Sabemos que va a estar Juan Antonio también acompañándonos. Vamos a visitar esa sala Cebrián con un montón de objetos que son suyos y trocitos de su vida que va a ir conociendo la gente, y sobre todo pues vamos a compartir. Vamos a compartir esos momentos, vamos a ver ese centro lleno de juventud, desde 9 a 35 años, gente que va a poder ahí hacer talleres, que va a poder estudiar, que va a poder tener sus salas de informática, bueno, muchísimas actividades. La verdad es que es un centro espectacular, casi 3.000 metros cuadrados. Y nosotros pues vamos a ser como jóvenes también, vamos a estar allí compartiendo con toda esa juventud. Vamos a ir luego incluso a disfrutar de la música de Mago de Oz. Luego nos iremos por ahí de Zenuki también a un sitio especial a compartir charla. Y vamos a ver un montaje audiovisual que me ha ayudado Martina a montarlo, de la figura de Juan Antonio. Y también va a haber testimonios de muchas de las personas que le conocieron y que le van a recordar. Y sobre todo, que comentaba ayer el alcalde, que a lo mejor hay algún crevillentino que no sabe muy bien quién es la figura de Juan Antonio Cebrián, pues para que también tenga una idea muy, muy real de lo que trascendió como periodista, como escritor y como persona también, que fue muy luchadora. Así que yo creo que ahí lo vamos a disfrutar todos. Así que el 13 de marzo, el viernes, a las 19:45, ahí os convocamos, a las 8 empezará todo. Esa información además que nos comentaba ayer César Augusto Asencio, el alcalde de Crevillén, está ya en la página web de OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, en donde hay toda información sobre ese caso y esa invitación que se extiende a todos los oyentes para que el próximo viernes asistan a la presentación de ese centro, a la apertura de esa sala dedicada a Juan Antonio Cebrián, en el centro joven de la Casa de Cultura de Crevillent, en Alicante. Silvia, además, que hay una noticia, hemos estado hablando de pues algo que nos comentaba sobre una tumba, sobre lo que se había hecho sobre una tumba, nos comentaba ahora Juan José Sánchez Oro. Bueno, pues ahora se ha encontrado una, es uno de los grandes hallazgos relacionados con el Antiguo Egipto. Sí, así lo comentan el Ministerio de Antigüedades de Egipto, que acaba de hacer público, que es un hallazgo tremendo, que es el hallazgo del mausoleo del guardián de la puerta del dios Amón. Y pues se data de la 18ª dinastía faraónica. Y es que la 18ª dinastía, pues la verdad es que está dando muchas alegrías. No sé si os acordaréis, hace bien poco, yo creo que fue pues la temporada pasada, hablábamos con Teresa Bethmann y su marido Francisco Martín Valentín también, y confirmaban de la corregencia, que había sido pues un poco, la habían puesto en duda, de Amenhotep III y su hijo Amenhotep IV. Y ellos, con los restos arqueológicos y la datación que estuvieron mirando, pues había unas inscripciones que confirmaban eso, que habían estado los dos, tanto el padre como el hijo, llevándose a corregencia de Egipto. Bueno, pues de esta misma dinastía, hace también muy poquito, se ha descubierto en la provincia de Ismailita, junto al canal de Suez, una casa de descanso, que en este caso pertenece al faraón Tutmosis II, y el hallazgo que comentamos ahora es obra de los arqueólogos estadounidenses que realizaron excavaciones en la zona de Alcarna, a unos 700 kilómetros del Cairo. Y como decimos, pues es una tumba. Es una tumba que pertenece a una persona que la identifican como también Amenhotep, que tiene la forma de la letra T, que mide 5,1 metros de largo por 1,5 metros de ancho, que consta de dos habitaciones, un pequeño nicho inacabado, que tiene un pasillo de 2,5 metros de longitud que conecta la estancia principal con otra sala lateral, que esta mide 2 metros y tiene un pozo. Y este pozo se supone que en el centro probablemente conduciría a la cámara funeraria de este distinguido conserje, que es al que llaman al guardián, que recibe el nombre de Amenhotep. Por supuesto, el mausoleo pues sufrió daños. ¿Por qué? Pues porque en la época, ya sabes, del cambio del dios Amón al dios Atón, pues los seguidores del dios Atón intentar borrar todas las inscripciones que había del dios Amón. También esta tumba, que es del guardián de la puerta de Amón, pues intentaron borrar todas las menciones del dios Amón, de las personas que eran las dueñas de esta tumba. Entonces está bastante dañada. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno es que sí han persistido unos relieves en un colorido muy vivo, en marrones y en verdes, en yeso. Y bueno, pues estos relieves se ven escenas de Amenhotep con su esposa, la que ponen que seguramente se llamaría Satamén. Y eso pues se ha guardado tantísimo que lo que quieren ahora es darle un poquito una patina, cuidarlo, limpiarlo, abrirlo, restaurarlo. Y esta misión arqueológica que la ha dirigido el egiptólogo John Shearman, pues lo que pretenden en Egipto es ahora abrirla al público una vez que esté restaurada y ser otro atractivo tremendo para que puedan ir allí pues turistas y no turistas, sino gente del lugar. Pero la verdad es que esa zona siguen excavando y siguen encontrando cosas nuevas. Ya sabéis que Egipto pues es un país lleno de sorpresas. Y nos alegramos muchísimo de que surjan noticias y ojalá se recupere un poquito la normalidad en cuanto a la investigación de arqueología después de estos años tan convulsos que está viviendo Egipto. Pone cara de escéptico Lorenzo Fernández. Totalmente. ¿Es difícil o qué? Vamos a ver, es que yo parto de la idea de que mientras los lobos con piel de cordero sigan siendo los que dirigen los designios arqueológicos de Egipto, es que eso no cambia apenas nada. Es decir, siguen siendo los mismos en otros puestos. Por lo tanto, parto de la idea de que mientras eso siga siendo así, pues muy poquitas cosas van a cambiar. Bueno, pues os vamos a invitar a escuchar una música. Al comienzo del programa os decíamos que con Almadía Rosaviento, si queréis, podéis mandarnos alguna que tenga un profundo significado para vosotros, en cuanto a lo que os transmite o en cuanto a lo que recordáis. Si, por ejemplo, entre los oyentes hay un par que nos ha mandado un tema de Queen, Prince of the Universe, Princesa del Universo. Born to be kings, we're the princes of the inolvidable, inconfundible voz de Freddie Mercury generaba en algunos de los oyentes algún recuerdo, alguna vivencia, trasladaba una emoción. Bueno, pues esa emoción, eso que genera la música en las personas, tiene un efecto neuronal, un efecto medible, un efecto comprobable. No es solamente algo subjetivo, no, no, es completamente objetivo y la ciencia lo está demostrando, Manuel. Sí, además tiene una utilidad práctica, que es lo más importante. Yo supongo que incluso los los psiquiatras más escépticos o los psicólogos conductistas más escépticos con la idea del inconsciente, si existe o no existe el inconsciente, pues hombre, aquí con este tipo de estudios yo creo que dan mucho que pensar. David Peter Hanata es profesor de psicología del Centro para la Mente y el Cerebro de la Universidad de California, y él realizó un estudio muy interesante con 13 estudiantes voluntarios a los que se le pusieron 30 canciones, pero 30 canciones que con la ayuda clandestina de sus familias se habían rescatado de momentos importantes de su infancia. O sea, eran canciones que los investigadores sabían que tenían una cierta vinculación emocional con ellos cuando los participantes en el experimento tenían entre 7 y 19 años. Es decir, que probablemente muchos de los recuerdos que estarían presuntamente asociados a esas canciones ya se habrían diluido de la memoria consciente. A esos jóvenes se les pusieron esas canciones mientras se les pedía que dijesen si les traían algún recuerdo a la memoria, al mismo tiempo que se les sometía a una resonancia magnética para mapear, digamos, la actividad de su cerebro cuando estaban haciendo ese ejercicio de memoria. Bueno, los resultados indicaron que cada uno reconoció entre al menos 17 de las 30 canciones que, digamos, que rememoraban experiencias emocionales muy importantes. Y al mismo tiempo se registraba en el córtex prefrontal medial del cerebro esa actividad que generaba esas reacciones neuroquímicas y electroquímicas que llamamos emociones y que no tienen nada que ver con el aparato cardíaco, sino con el cerebro, como todo en nuestra existencia. Porque con la música, igual que ocurre, por ejemplo, con el olfato, hay ciertos momentos de nuestra vida que pueden ser agradables o no, pero que tienen una implicación emocional, que pueden volver a nuestra memoria muchísimos años más tarde, cuando ya los habíamos olvidado aparentemente, simplemente por eso, por un olor que percibimos de repente o por algo como una canción que de repente nos trae esos recuerdos de la infancia. Y que ahora ya sabemos que esa reacción electroquímica se genera en el córtex prefrontal medial del cerebro. Dice el doctor Hanata, además, que este descubrimiento puede tener unas grandes aplicaciones, por ejemplo, en los enfermos de Alzheimer. Claro, eso estaba pensando, para ayudar a recuperar, a activar o a entrenar la memoria para que pues no se deje de emplear. A mí me parece fascinante esto, ¿no? Claro, yo imagino que a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Que de repente pues estamos conduciendo tranquilamente o estamos en casa, mueves el dial de la radio, suena una música que no habías escuchado desde hacía muchos años y de repente, como si viajaras en el tiempo, aparece toda la película de lo que viviste o de algo que te evoca esa canción. A mí me acaba de pasar. ¿Con qué? Con la canción que hemos escuchado. ¿Y qué has recordado? ¿Qué he recordado? Pues recuerdo cuando tenía muy poquitos años, 14, 15 años, me fui al Palacio de la Música a ver una película que me marcó absolutamente, que protagonizaban Christopher Lambert y Sean Connery. Los Inmortales. Soy Conan McLeod, del clan de los McLeod. Y esta era precisamente la banda sonora. Esteban, y la mía es Rider on the Stone de The Doors. Antes, es un poquito más como yo me gusta más lo siniestro. Antes comentabas de la música del Alzheimer. ¿Sabéis que las personas del Alzheimer lo que más tarde olvidan es la música? O sea, hay personas que a lo mejor no pueden reconocer a sus familiares o no pueden reconocer muchísimas cosas, ¿no?, de las que hacían habitualmente, y en cambio la música siempre la tienen ahí. Te diría más, hay varios casos, yo tengo recogidos en mi hemeroteca varios artículos que se publican cada cierto tiempo de casos de personas que salen de un coma incluso prolongado en el tiempo, al escuchar una determinada canción que arranca ciertos recuerdos y que les hace volver a la conciencia, ¿no? Hay varios casos ya documentados. Bueno, pues vamos a escuchar otra cosa. ¿Es distinto? No es una música, aunque es sonido casi celestial. La voz de... A ver si lo adivináis. ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! La voz de Homer Simpson. Bueno, pues es protagonista de la siguiente noticia que ahora comentamos. Y ese protagonista, vamos a escuchar el otro de los cortes, porque tiene mucho que ver con uno de nuestros asuntos fundamentales en estos últimos dos años de programa. El bosón de Higgs. Busquish. Ese elemento fundamental para explicar por qué el universo es tal y por qué todo funciona a nivel físico como funciona. Y es que posiblemente él fue la primera persona en mencionarlo y teorizar, Homer Simpson, sobre el bosón de Higgs. Vamos a escucharlo. Aunque Homer Simpson nunca ha sido considerado un personaje muy intelectual, el Dr. Simon Sin, autor de un libro que analiza las fórmulas matemáticas escondidas en los capítulos de los Simpson, ha descubierto que el patriarca de la familia predijo aproximadamente la masa del bosón de Higgs en 1998, 14 años antes de que los físicos dieran con la partícula. Si resuelves la fórmula matemática que aparece en la pizarra de Homer en un capítulo de 1998, mientras intenta inventar la pistola de maquillaje o el martillo eléctrico, sale una masa solo algo mayor a la del bosón, explica el científico. Mi doctorado es en física de partículas, así que me quedé muy sorprendido cuando descubrí la ecuación de Homer. De hecho, uno de los escritores del episodio, astrónomo de la Universidad de Columbia, puso una ecuación basada en su trabajo para predecir el bosón, una fórmula que ya había investigado. Juan José Sánchez Oro, pues efectivamente, el primer teórico sobre el bosón de Higgs fue ese guionista que ahora escuchábamos en ese corte. Bueno, tiene todo su sentido, pero no deja de ser curioso que él fuera el primero en hablarnos sobre el bosón de Higgs, el primero en hablarnos sobre lo que explica todo. Debería ser, por lo tanto, candidato al premio Nobel si no se lo hubieran dado ya también en el 2013 por este asunto al belga François Englert y al británico Peter Higgs. Uh-huh. Lo que ocurre es que en ese episodio, efectivamente, él pone una determinada fórmula muy enrevesada, para los que somos profanos en la materia, en la pizarra. También la acompaña de unos donuts en la parte inferior, ¿no? Un donut que se va ahí como descomponiendo, que va perdiendo parte de su masa. Y lo que ocurre es que, efectivamente, este físico británico dice que a partir de esa fórmula sí que se puede llegar a una formulación bastante aproximada de lo que sería ese bosón de Higgs. Es cierto que, bueno, es una serie tan prolongada en el tiempo, ¿no? Lleva, ¿cuánto? 25 temporadas, me parece que lleva, ¿no? Una cosa así. Por ahí. Me parece que sí que lleva. No sé cuándo, pero en torno a... Creo que sí que cumplieron el 25 aniversario, uh-huh. No sé si el año pasado. En Antena 3. En Antena 3 prácticamente desde el primer día. Antena 3. Está en Antena 3 y luego la repiten en Nova también. Claro. Entonces, lo interesante es que, claro, lleva tal cantidad de capítulos que se han hecho también muchas profecías. Es decir, es una serie que luego muchos han tratado de ver cosas como que se anticipaban en el tiempo. Algunas un tanto recombalescas, por ejemplo, algunos piensan a través de un fotograma, de un cuadro que aparece en una de las escenas, creen que se anticipó también a lo que fue el atentado del 11S, de las Torres Gemelas. Eso ya para los más conspiranoicos. Pero eso también lo hizo Mortadelo y Filemón. Por ejemplo, sí. Pues un poco la misma línea, en una portada igual de un cómic de Mortadelo y Filemón aparece también un avión estrellado en las Torres Gemelas. Bueno, pues hay también otras que sí que parece que acertaron un poco más, que fue cuando Homer va a votar en las elecciones a elegir, en ese momento era candidato Obama, tiene un problema con el sistema informático para poder emitir su voto, y eso es cierto que luego fue muy problemática, ¿no? Esas elecciones de Obama, y hubo también ahí sus problemas en un determinado estado a la hora de computar el voto. Entonces, bueno, es interesante. ¿Ha habido alguna explicación de esto, del por qué esa fórmula podría parecerse o no? Bueno, pues lo que dicen es que, claro, tienen tal equipo de guionistas que evidentemente cuando ponen, incluso aunque sean fórmulas en una pizarra, no las ponen al azar, sino que se inspiran en algún tipo de manual de física, ¿no? Claro. Y que tengan un determinado fundamento. Entonces eso explicaría el por qué realmente Homer, bueno, lo que hizo fue tirar de una chuleta. Claro, ¿no? Aquí se supone, en el corte que estábamos escuchando, es un astrónomo, que es uno de los guionistas, y que él estaba teorizando ya sobre el tema del bosón de Higgs, y utiliza una de esas fórmulas que él está utilizando en sus teorías, y es la que pone, y por eso, claro, directamente puede sacar y calcular la materia que está. Yo imagino que ellos muchas veces aprovecharán eso, cuestiones simplemente de hobby personal para poderlo plasmar en determinados guiños, que muchas veces incluso serán complicidades que realicen entre ellos, ¿no? Que no trasciendan al resto del público. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Lorenzo Fernández. Muchas gracias, buena semana, semana de cierre en la revista. Qué también mejor la mía, ¿verdad? Qué mejor es. Lo que nos espera dentro de una hora, no vamos los dos ya para allá. Pero ¿eh? Para hacer dos números fantásticos llenos de sorpresas, o sea que ahí están. Bueno, y Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, tenéis una misión y es ser un poquito más inteligentes el próximo fin de semana. Esto quiere decir que cuando más hagáis cosas, Juan, pues yo nos vamos para el cementerio más cercano. No, pero por separado también os dejo. Eso te iba a decir, se va a pensar que lo hacen juntos. Y tampoco pasaría nada. Tampoco vamos pasaría a ovejas. Al campo, sí te iba a decir, vamos al campo a buscar ovejas, Manuel, cuando quieras. Yo no valo, ¿eh? El buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Es ya uno de los eventos más importantes que se celebran en el mundo, que se celebran en nuestro país, el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Ha sido esta semana. Sí, capital mundial del móvil, con ese Mobile World Congress en Barcelona, que cerró sus puertas con récord en su décima edición, superando sus propias previsiones. Hablaban de unos 90.000 visitantes, al final han sido 93.000 visitantes, un 9,4% más que el año anterior. Visitantes de 200 países distintos recorrieron los más de 2.000 expositores de la feria. Pudieron asistir también a conferencias del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, o Sundar Pichai, el responsable de productos de Google como Android o Chrome, y la del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales. Es decir, estas conferencias, por cierto, los periodistas no pudieron entrar. Había que tener ahí una invitación. Claro, esto va por pasta. Costaba una pasta, ¿eh? Ya el año pasado era caro. Pues, no es que los periodistas no pudieran entrar, no podían entrar los pobres. Claro. Entre los que están los periodistas en los tiempos actuales, entre otras cosas por culpa de los que estaban hablando. Muchos van invitados por ellos mismos, por estas empresas. Claro, claro. Los que siguen los parámetros de los... Luego es difícil hablar mal de... Claro, claro. De ellos. Bueno, en cualquier así caso... se compran voluntades. Gran congreso en esta ocasión. El próximo será el 22 de febrero, cuando se inaugure febrero de 2016. Algunos datos sobre móviles de los que se ha hablado esta semana, pues por ejemplo el dato de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dice que en 2014 se produjeron cerca de 280.000 denuncias por sustracción de móviles. Esto es, un móvil robado, hurtado, perdido cada dos minutos. Los robos aumentaron un 19% desde el último ejercicio. Por comunidades, Madrid, donde más ha habido denuncias por sustracción de móviles, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, las comunidades con mayor número de robo de móviles. En España se estima que contamos con más de 55 millones de terminales y que consultamos el móvil una media de 34 veces al día, según una encuesta de Fundación Telefónica. En nuestro país, el 53% de los españoles es adicto al móvil, según el Centro de Estudios Especializados en Trastornos de la Ansiedad. Caray, más de la mitad de las personas. Estaba mirando el móvil. Más de la mitad de las personas adictas al móvil. Sí, sí. Y claro, habría que saber, no es lo mismo un tipo de adicción que otro tipo de adicción, habría que hablar con los especialistas, pero sí que hay una dependencia y eso yo creo que lo percibimos todos, ¿eh? Y yo no sé hasta qué punto esa dependencia, que cada uno de nosotros incluso lo puede notar en su vida, pues tenemos que de alguna forma u otra intentar corregirla un poquitín. Si buscáis en internet hay aplicaciones muy curiosas que te servirán también para comprobar si eres adicto o no al terminal, porque te lo bloquea, te impide una operación normal del terminal, te bloquea aplicaciones, etcétera. Hay otras que plantas una... lo han hecho los fabricantes para que se rompan móviles, para que lo tires, ¿no? Cuando lo has bloqueado todo y dices, tengo que comprar otro. Claro. Hay unas también curiosas que plantas una semilla y va creciendo, si no lo tocas, ¿eh? Si no lo tocas en 30, 40 minutos, no lo tocas, crece el arbolito. Como toques el terminal, a tomar por saco el árbol, se seca otra cosa. Y adiós. Bueno, y así compruebas efectivamente si eres adicto o si hay una dependencia de tu cabeza y yo creo que en vez que la letra con sangre entra, que es un poquito la lección de estos uh-huh. medios, habría que pensar qué hacemos cuando no consultamos el móvil. Y lo que hacemos cuando no consultamos el móvil, quitemos de ahí las horas de sueño, uh-huh. pero no las horas de cama. Entonces, pensemos qué es lo que estamos haciendo cuando no consultamos el móvil e intentemos fortalecer esas uh-huh. conductas. Uh-huh. Efectivamente, por un muy buen trabajo. El hackeo de Gemalto es nuestra siguiente noticia, porque se ha hablado de ello a lo largo de las últimas semanas. Tiene que ver con el móvil, os preguntaréis por qué. Fue Edward Snowden el que levantó la liebre en febrero al revelar que Estados Unidos y que el Reino Unido estarían detrás del espionaje a Gemalto. Y os preguntaréis, ¿quién es, qué es Gemalto? Pues el mayor fabricante del mundo de las tarjetas SIM, de esas tarjetitas que metemos en el móvil. SIM, micro SIM, nano SIM. Pues 2.000 millones, nada más y nada menos, 2.000 millones distribuye Gemalto entre las 600 operadoras que son sus clientes. Dicho esto, este fue uno de los asuntos de los que se hablaba por los pasillos del Mobile World Congress de Barcelona, pasillos que recorrió nuestro amigo, nuestro compañero periodista, humorista también, Álvaro Velasco, crononauta del equipo V, que estuvo por allí como testigo de excepción. Y vamos a hablar con él, que nos cuente. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Martín Espósito. El año pasado hablábamos con Carlos @ergetic en Twitter, responsable de Portal TIC, que nos contaba, nos daba todos los detalles del Mobile World Congress. ¿Qué has hecho este año? ¿Le has sobornado? Bueno, Carlos y yo fuimos compañeros de piso y compañeros de universidad también. Uh-huh. Y aparte ahora es mi jefe en Portal TIC, pero fuimos compañeros muchos años de universidad. Allí habéis estado en Barcelona cubriéndolo. ¿Se madruga mucho para entrar a la feria? Oh, macho, muchísimo. El lunes a las 6 de la mañana me levanté, que para mí eso es una locura. Proponías entrar a mediodía, ¿no? Jo, claro, por mí sí. Pero es impresionante. A partir de las 8 de la mañana ya presentaciones, historias. Uh-huh. Es durante las hasta que cierra la feria está constante movimiento. Joder, son 90.000 personas las que fueron. La verdad es que impresionante. ¿Cuál es el balance que haces? ¿El balance que hago? Pues mira, en lo positivo me voy a quedar con dos cosas que me han llamado. Bueno, tres cosas me han llamado la atención de la feria. Sí. Una es la cantidad de wearables que han presentado. Leí una encuesta más antes de ir que el 80% de la gente no sabe lo que es un wearable. Entonces están dando mucha caña a que el internet de las cosas y tal llega a la gente. Y casi todas las compañías han presentado por lo menos relojes, bandas, que todavía no les veo mucha practicidad. Yo tengo un reloj Sony, y no les veo mucha practicidad más allá que la gente que haga deporte, como tú. Los locos del runner, pero para gente como yo, que no hacemos deporte, todavía no le veo mucha utilidad. Me llamó mucha atención el nuevo Samsung S6 Edge, que es un teléfono precioso. Uh-huh. Yo creo que el teléfono más bonito que va a haber en el mercado este año. Es el que tiene la pantalla hasta los cantos, ¿no? Y efectivamente, en los cantos empieza la pantalla, entonces, pero no solo es que sea a nivel de diseño, sino que también es práctico pues para activar notificaciones y tal. La verdad es que está muy chulo. No tiene batería extraíble como los anteriores Samsung, que eso yo creo que es un paso atrás, ni tiene capacidad para meterle tarjetas SD, pero la verdad es que se ha salido un teléfono muy chulo. Y luego dos cosas más que me llaman la atención. La cantidad de teléfonos de gama media que han presentado las compañías. Ajá. Teléfonos pues de 300, sobre los 300 euros. Sony tenía uno, Alcatel incluso más barato, Asus, hace mucho. Muchas compañías han presentado buenos teléfonos de gama media. Y sobre todo, Martín, la pasta que tienen los chinos. O sea, Huawei no va a petar. Oye, ¿qué me dices del casco de realidad virtual, que también lo pudiste probar? Lo probé, sí. Sobre todo lo que más me gustó fue el de Samsung, el VR. Pues es muy curioso, es una sensación que no hay muchas cosas diseñadas para ver todavía en realidad virtual, y cuando empiecen a haber más juegos y tal, avanzarán, porque no son de especial calidad. Pero sí es una sensación agradable, mola mucho. O sea, tú piensas que tienes una vista periférica de 360 grados, o sea, tienes cosas detrás tuya, arriba, abajo, a los lados. Es muy curioso verlo. Dice también la tecnología esta que desbloquea el terminal con el iris, ¿no? A pesar incluso de cejas frondosas también te lo desbloquea. ¿Te imaginas desbloquear el móvil con las cejas? Sería la leche. Vi dos tecnologías distintas. Había una que lo desbloqueaba con el iris, ajá, de Fujitsu, y luego una compañía china que se llama ZTE tenía una que lo hacía a través del mapa de las venas del ojo. Uh-huh. Right. Pero este era peor, era más lento. El de Fujitsu era increíble, lo mirabas y estaba, era muy rápido. La verdad es que también presentaba Qualcomm para desbloquear el móvil con la huella dactilar. Uh-huh. Más avanzado todavía que el de iPhone, porque va con ultrasonido. Sí. Entonces puedes tener el dedo con crema o con agua, lo desbloquea. La verdad es que los nuevos parámetros biométricos desbloqueo de móviles, creo que van a entrar rápido y que la gente se olvidará de las contraseñas. Para los guarrillos que no se lavan las manos, ¿eh? Ese detector claro, de huellas ultrasónico. Yo lo pienso para la gente que se echa sobre todo crema en la mano. La crema hidratante, pues ya sabes, por gente como yo que tiene unas manos muy bonitas, sí, y esas sí, hay que cuidarlas. Te cuidas, ya no solo las manos, el aspecto, vas cambiando de camisa, aunque tu madre no detecte el cambio de camisa. Es verdad, es un buen día que me dijo, oye, madre, llevas la misma ropa que ayer, yo, mamá, ayer eran pájaros y hoy son flores. Te dice, múdate. Oye, pájaros, pero, flores, ¿qué viste Martín, más por los cuento, pasillos? Te cuento una cosa, el jersey de flores, sí, me lo compré en la sección de mujeres y no me di cuenta. Y al día siguiente me mandaron una foto a mis amigos, mira, ¿habéis visto una chica con tu jersey? Digo, cachis en la mar, me compro jersey de tía, pero bueno, me mola. No lo devolviste, ¿no? No, que va, yo lo sigo llevando, ya sabes que yo soy un hortera. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿hay más frikis que trajeados por los pasillos de la feria? ¿Qué hay? No, realmente no es parecido a una feria de videojuegos en ese sentido, hay mucho trajeado, pero también allí no sabes quién puede ser un tipo que parezca un friki que realmente sea dueño de una startup de 9 millones de euros, ¿sabes? Tú también lo disfrutaste más allá del Mobile World Congress, por ejemplo, sí, en el restaurante de los hermanos Torres, sí, también te hemos podido ver, y Montmeló al volante de un coche. De un Ferrari, macho. Pero me adelantaban, yo iba conduciendo rápido, pero otro compañero de computer me adelantaba, porque me daba miedo, Sí, así luego es difícil hablar de las marcas, ¿no?, cuando a uno le invitan a estas cosas. Sí, la verdad es que la gente de Sony se portó muy muy bien con nosotros. Yo no pude ir todos los días a cenar porque tenía curro, pero cada día fueron a un sitio y tal. Bueno, el primer día fueron a un restaurante vegetariano, menos mal que no fui porque no me gustará ese rollo. Pero no, se portaron muy bien. Lo de Montmeló estuvo guay, luego nos llevaron también a un festival de música, a las Larras Matadas, la verdad es que sí, que nos tuvieron a cuerpo de rey. Ha sufrido el Mobile World Congress, creo que no vas a volver a repetir. El año que viene me vas a hacer a mí pasar por ese trago, ya miré yo con Carlos. Esperaba encontrarte allí, pero no te vi. No, cruzaron nuestros caminos. No me llegó el soborno para... Sí, Barcelona es una ciudad realmente bonita. Bueno, una ciudad muy bonita. Tenéis toda la información en Portal TIC. Y algunas cosillas más que iremos sacando la semana que viene, que nos hemos guardado. Por ejemplo, un tema muy interesante, que a mí me parece muy interesante, que yo no lo tenía en cuenta, macho, el tema de los antivirus para móviles. Hice una entrevista a un tipo de G-Data, que es una compañía de antivirus, y vivo acojonado ahora. O sea, me he puesto un antivirus en el móvil y la cantidad de cosas que te pueden hacer. ¿Sí? Te pueden destrozar la vida, sí. Bueno, pues te leeremos. Estamos esperando ávidos ese artículo. También estamos esperando ávidos las actuaciones, que tienes un calendario completito. Sí, este mes estoy, pues a ver, así te lo digo de memoria. El día 20 y 21 actúo en Santander, el 22 en Pamplona, el 25 en Barcelona, que grabo un monólogo nuevo, Comedy Central, en todos los lados. Te seguimos. La gente se va a cansar. @Álvaro_Velasco. Muchas gracias. Un besito. Un abrazo. Hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Se va a hablar mucho en los próximos meses del tema que hoy comentamos en esta sección, porque nuestro futuro, el futuro de todos, el futuro tuyo, el futuro mío, el futuro de la sociedad puede tener mucho que ver con lo que hoy os contamos. Un mundo feliz. Es un viejo sueño que está más cerca que nunca de hacerse realidad. Seguramente será hacia finales del año 2015. Es la unión total y absoluta de Estados Unidos y Europa. Tiene un nombre y ese nombre es Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico, más conocido por sus siglas, TIP. Desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial, los intentos de los creadores de ideas, normalmente vinculados a altas esferas del poder político y económico, iban por la línea de unir fuerzas entre los Estados Unidos de América y lo que llamaban Estados Unidos de Europa. Diversos grupos ahondaron en ese sueño. La propia creación del panel de ideas conocido como Trilateral en los años 70 del pasado siglo parecía tener ese objetivo. Se llamaba así porque se fusionaban los tres ejes de poder económico: Estados Unidos, Europa y Japón. Ahora son solo dos. El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago Ramentol, resumía así la finalidad de este grupo. Los objetivos eran, en suma, los de los hombres más poderosos de ambos lados del Atlántico. Decía lo siguiente: la misión es construir un mundo seguro a partir de la interdependencia mutua, controlar la injerencia de los gobernantes en los intercambios internacionales de bienes, construir una progresiva, generalizada y automática reducción y eliminación de aranceles e integrar la economía. La unión final y absoluta de las economías de uno y otro lado podría ser un hecho el próximo año, cuando vea la luz este texto. Las negociaciones para llevar a cabo el tratado comenzaron en 2011. Hasta ahora las negociaciones han sido secretas. ¿Y ese secretismo a qué se debe? He aquí el quiz de la cuestión. Las inversiones de Europa en China, la India u otras potencias emergentes son cada vez más importantes. Las de Estados Unidos en China también, y al revés. Sin embargo, la realidad es la realidad. Las inversiones de Estados Unidos en Europa son 3 veces mayores que las de ese mismo país en el resto del mundo. Y las inversiones de Europa en Estados Unidos, 8 veces mayores que en el resto del planeta. El dato es claro, casi la mitad del flujo económico mundial se centra en 2 polos, Europa y Estados Unidos. Esa realidad se ha incrementado tras la caída del bloque del Este y se ha fortalecido en los tiempos de la crisis económica. Con el objetivo de establecer un acuerdo entre ambos bloques para mejorar la situación, se iniciaron una serie de reuniones a puerta cerrada y secretas, como decíamos, en 2011. Las primeras conclusiones se dieron a conocer en febrero de 2013. El objetivo era eliminar todas las barreras, fortalecer el libre comercio. Los datos son espectaculares. El acuerdo podría aportar más de 100.000 millones de euros para Europa y otros tantos para Estados Unidos si llega a buen puerto. Si trasladamos a cifras más comprensibles el dato, podría suponer un producto interior bruto de unos 600 euros más cada año para cada familia. Todos los datos son buenos, aparentemente. Los defensores del acuerdo proclaman que se crearán millones de empleos gracias a este trato, mientras los críticos exponen un largo listado de quejas. It's a god-awful small affair. Un informe elaborado por la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos ha concluido que el acuerdo destruirá 600.000 puestos de trabajo y provocará una pérdida general de ingresos de 5.000 euros por familia. Además, los estudios consideran que esa merma en los ingresos podría suponer una pérdida muy considerable de los ingresos tributarios de los estados. Una de las quejas tiene que ver con la reducción que en los acuerdos se ha filtrado y que afectarían a la soberanía de los estados. Y es que a partir de la aprobación del acuerdo, las corporaciones privadas podrán denunciar a los gobiernos en órganos creados a tal efecto cuando esas multinacionales se estimen que cualquier norma o ley es contraria al libre comercio y a sus intereses. En suma, si el acuerdo se pone en práctica, el texto podría ser la representación por escrito de lo que sería el poder absoluto. En los preparativos del acuerdo se han llevado a cabo 560 reuniones entre los miembros de la Comisión Europea y 298 lobistas asociados a las grandes multinacionales. Aunque se estimó tras las reuniones que se crearían 2 millones de puestos de trabajo, la propia Comisión Europea considera, eso sí, que algunos sectores se verán afectados por el paro de forma intensa, aunque se asegura que otros sectores crecerán. El informe al que hemos hecho alusión es una muestra de ello. Otra de las grandes críticas que han efectuado los analistas es que el tratado abriría las puertas a las privatizaciones en masa. Una de las filtraciones de documentos, acontecida en mayo del pasado año, aludía a que las negociaciones establecían que servicios públicos como el saneamiento de aguas, la sanidad, las mutuas o la educación se consideraría que serían privatizadas. Dichos servicios podrían ser entregados a transnacionales, con la consiguiente pérdida de ascendencia de los gobiernos locales. Esta deriva hacia la falta de poder de los ciudadanos y sus representantes es una de las mayores quejas que se hacen. Es, dicen, un recorte a la democracia. Miembros del Parlamento Británico denunciaron que las medidas están en los borradores y que podrían poner en riesgo el Servicio Nacional de Salud. En España, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública ha advertido que los textos conocidos son una amenaza para los servicios sanitarios, ya que el texto establece que el mercado debe abrirse a las corporaciones transnacionales garantizando un trato igualitario con los proveedores locales. Además, esos mismos informes establecen que, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos, las grandes compañías de salud podrán también impugnar las políticas públicas. Además, los acuerdos toparon con un inconveniente. El sistema de protección de salud y ambiental de Europa es mayor que el de Estados Unidos, y de eso se habló en las reuniones. Por consiguiente, se aplicarán las normas y estándares más laxos. Esas normas afectarán incluso a la gestión de residuos tóxicos e incluso también a más de 1,000 productos cosméticos que, por sus características, están prohibidos en Europa. Serán automáticamente autorizados. España, la propia Organización de Consumidores, la OCU, ha solicitado que al menos en el etiquetado de esos productos se incluya una leyenda que exponga que el producto, antes prohibido, se vende ahora sin barreras que impidan su comercialización. Solo en materia de cosméticos hay 1.328 sustancias prohibidas en Europa, mientras que en Estados Unidos solo son 11, y ganaría la opción más beneficiosa para el comerciante, es decir, que de repente, como decíamos, aparecerán en el mercado más de 1.000 nuevos productos con sustancias hasta ahora prohibidas por cuestiones de salud. El jefe europeo de las negociaciones es un español, Ignacio García Bercero. Ha asegurado que gran parte de los acuerdos ya están efectuados y que se están discutiendo otros 20 asuntos. Actualmente se está llevando a cabo la octava ronda de negociaciones. Uno de los elementos que se discuten es la transparencia en cuanto a los procesos de arbitraje entre las protestas de las multinacionales y los estados. Asegura que hasta ahora las negociaciones deben seguir siendo confidenciales porque debe existir un espacio para que todas las partes puedan conciliar sus posiciones. Pese a ello, suaviza los miedos. Advierte que las empresas europeas serán tratadas allí de la misma manera que las empresas americanas son tratadas en Europa. Según asegura, este precepto se aplica a los transgénicos o patentes medicamentos, pero también asegura que existen reticencias para aplicar normas que regulen su acceso. No me asustan los misiles ni las balas. En los acuerdos que Estados Unidos no acepta están aquellos que tienen que ver con la protección del trabajador. Los derechos laborales de libre asociación y las prácticas sindicales podrían verse mermadas, lo que, junto con otras normas en las que Washington tendría ascendencia, provocaría una ola de nuevas reformas laborales en los países europeos. Estoy de pie y bien alerta. Del mismo modo, el acuerdo permitirá la entrega entre empresas de datos privados entre los clientes. Los límites, cada vez menores, se borrarán. Así las cosas, el texto de libre acuerdo acabaría con una constitución superior que estaría por encima de las normas de los países afectados. El secretismo con el que se están llevando a cabo las reuniones es, según los responsables, una medida de discreción necesaria para favorecer los acuerdos y hacerlos cercanos a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, para los críticos, ese secretismo esconde precisamente una forma de ocultar a los ciudadanos el contenido de unos acuerdos que, de una u otra forma, para bien o para mal, afectarán al resto de nuestras vidas. Hasta ahora, la repercusión del TTIP, pese a llevar casi 5 años de negociaciones ha sido escasa. Apenas se habla del asunto, pese a que a través de las redes existen numerosas organizaciones y actividades que alertan sobre este asunto. Sin embargo, en los próximos meses se espera que los resultados sean conocidos por todos. Entonces se abrirá una nueva fase, la aceptación o no de los resultados, si es bueno o malo, si ayuda a todos o a unos pocos, si beneficia la vida de los ciudadanos o no, si la felicidad se compra o no. Cero, La Rosa de los Vientos. Y acaba así un fin de semana más con La Rosa de los Vientos en Onda Cero, sintonía que debéis seguir escuchando. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, No Son Horas. Muchas gracias por haber estado ahí. Volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria.